No escribo nada. Llevo noches corrigiendo balbuceos podridos desde el útero, alimentando de palabras al reptil que gira en mi cerebro y lo envenena. Aborto ideas antes de concebirlas, en tanto el primer verso devora a los siguientes en un afán caníbal de silencio. Debajo de mis párpados, los sueños, justo antes de soñarlos, se vuelven pesadillas que jamás recuerdo y me despiertan temblando sin memoria, inquilino de un cuerpo que disuelve la noche, sin saberlo. Autocensura, de Ramón Luján. Con estos versos recitados por Daniel Rabanaque, comienza este domingo 22 de septiembre de 2013, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Emitiendo en riguroso directo este domingo 22 de septiembre, aquí son las 9 y 4 minutos. Ya sabes que este programa, La Enredadera, se emite cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche y mientras dura esta emisión nos puedes llamar a un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Os vamos a contar el menú para este programa de radio. Vamos a comenzar con Karl Marx. Va a volver a intervenir en La Enredadera como anticipo de Marx en el Soho, que la compañía La Casa Escénica llevará esta próxima semana al Teatro del Mercado de Zaragoza. Y atentas a la emisión, porque vamos a sortear 2 entradas para que vayáis gratis a verle. Además, ya sabéis que los trabajadores de autobuses de Zaragoza están en lucha por su dignidad y sus derechos. Y como no podría ser de otra forma, abriremos los micros de Radio Topo para que nos cuenten cómo está el percal con las negociaciones y las protestas. Y para echar más ascuas hacia este otoño caliente, vamos a compartir otro ratico de radio con algunas personas y colectivos que están promoviendo un otoño caliente. Charlaremos con Roberto de Purna y Guillermo de Cepa, 2 colectivos jóvenes y de estudiantes y trabajadores que promovían el recibimiento a Wert y al Príncipe, que iban a venir a Zaragoza mañana lunes, pero que el rector de la Universidad de Zaragoza ha cancelado por miedo a los disturbios o a los incidentes que pudiera haber. Flipa. También contactaremos con Madrid, con Ana, de la coordinadora 25S, para que nos cuente un poquito lo que va a ser el Jaque al Rey el próximo sábado en Madrid, que aquí en Zaragoza se llamará Jaque a la Mafia, con otra manifestación convocada por la Marea Ciudadana Unida. Nuestro paseante Paco Iturbe, compañero de Ecologistas en Acción y educador ambiental en Amaibón, va a volver con su espacio quincenal. Este domingo nos va a descubrir las fuentes mágicas de la salud y sin salir de Zaragoza. Además, nos va a lanzar otras propuestas y nos daremos un paseo virtual por la exposición Naturaleza Mágica que está en el Centro de Historias. Y hoy en La Enredadera tendremos el honor de abrir los micros a dos nuevos colaboradores del colectivo Utopía Contagiosa, que desde Madrid van a dinamizar una sección mensual antimilitarista contra las guerras y la violencia armamentística. Hoy van a empezar hablando sobre deuda militar y el nuevo ciclo de compra de armas que quieren iniciar ahora que ya nos han endeudado con más de 30.000 millones de euros a partir de un material sobre deuda militar que acaba de publicar el colectivo Utopía Contagiosa. Y también tendremos por aquí a Carlos, a nuestro maestro de aragonés, que nos va a charlar de la primera jornada esportiva por un Aragón trilingüe que se organiza el sábado que viene, el día 28, con Esfendemos las Lenguas. Y todo ello aderezado con algunas novedades que nos manda nuestro colaborador enredador José Santainés. Muchas gracias, compa. Entre ellos, lo nuevo de Scapandai, DJ Subversivo o Scasti, entre otras. Y que no se nos olvide agradeceros por la celebración del concierto anoche en el Parque de la Paz, 20 años de Radio Topo. Era un día difícil porque había un montón de propuestas en esta ciudad y aún así vinisteis pues aproximadamente 500 personas que llenasteis de calor el anfiteatro del Parque de la Paz. Y como no, también agradecer a las cuatro bandas que nos acompañaron, a Manu Haller y colaboradores Switchover, El Caballo del Malo y The Drunken Cowboys, que al final hicieron levantarse al personal y bailar, y la verdad que fue una jornada muy grata, que además me imagino que habrá contribuido para la autogestión de esta radio libre, que ya sabéis que seguimos independientes 20 años después, precisamente por eso, porque no ponemos publicidad, no tenemos jefes y nos financiamos con nuestras propias actividades. Recordar desde aquí la importancia de las cuatro radios libres que tenemos en Zaragoza, que algo que es poco habitual y que en pocos lugares se puede decir: La Granja, MAI, Radio Chabolo y Radio Topo. Y cómo no recordar las 15 radios libres que reemiten La Enredadera en un montón de latitudes del planeta, empezando por Radio Topo en el 101.8 del FM de Zaragoza, Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en Zaragoza también, Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina de Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliki Ratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid, FM Radio en Écija, Sevilla, la radio La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile, y una nueva, Radio Filis Pim, desde Ferrol, en Galiza. Esta, desde esta semana, emite en La Enredadera y también, como no, la radio online de A las Barricadas. Y antes de que se nos olviden los contactos de este programa, el teléfono ya lo hemos dicho, 976-29-1398, apúntatelo porque va a venir Carlos Marx, igual te llevas una entrada para ir gratis a verle al Teatro del Mercado esta semana, Marx en el Soho. También el correo electrónico laenredadera@no50.org, el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, nuestro blog enredador laenredadera.noblezabaturra.org, y también nos tienes como La Enredadera en Facebook, Twitter y N-1. Tell just one man, you know I don't like much. We've been searching nights and days when she let me down. Since she came, well, it's a shame, oh, she couldn't down. Fellas, she can get her, fellas, she met Georgia Clement, Georgia Clement, sweet Georgia Brown. Así que, sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Candidatura de Madrid a las Olimpiadas 2020 y viajecito a Buenos Aires de unos cuantos. Escapadas a Cuenca del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de misa diaria. Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, una de las jefas del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, ingresa 2 millones de euros en 2011 y multiplica por 14 su facturación. Además, no declara su finca de Toledo en el registro mercantil. Las listas de espera en hospitales públicos se disparan y fomentan derivaciones hacia la privada. Ofensiva contra las pensiones, que afectará a las nuevas y viejas pensiones por jubilación. Represión sindical en casi todas las empresas capitalistas. Decenas de miles de personas afectadas por las hipotecas y los desahucios. Militarismo, armas represivas y aviones militares para vender la marca España. Denegadas más de la mitad de las becas públicas a estudiantes y comedores escolares. Las empresas de la industria extractiva especulan con los permisos de explotación del fracking. El Plan Hidrológico Nacional no descarta un trasvase de aguas del Ebro. Profesionales de los servicios sociales critican la dramática precarización de su trabajo. Siguen las grandes obras en infraestructuras innecesarias, saltándose los impactos ambientales sobre la naturaleza. Las deudas en los municipios ahogan la gestión municipal y la ley Montoro amenaza con quitarles competencias. El control de los grandes medios manipula la opinión pública para mantenernos aborregados. Los recortes hacen retroceder 30 años los derechos a las personas con discapacidad intelectual. Los libros contables del PP ponen de manifiesto las conexiones entre el poder político con bancos y grandes empresas. La homofobia, el machismo y el integrismo religioso impregnan las reformas legislativas. Sanidad alega un posible gran terremoto y no inicia las obras del nuevo hospital de Teruel previstas para este sábado. El gobierno saca a subasta nuestro patrimonio cultural. El tráfico de fuel emerge de la crisis en Gibraltar. Colectivos ciclistas denuncian su criminalización con las nuevas normativas urbanas. Rajoy y Mas hacen la cama a la patronal catalana, con sus recortes, reforma laboral y recetas neoliberales de la troika. La ultraderecha trata de participar en los movimientos sociales. La reducción de los modelos de contratos nos precariza a todas. El banco malo se queda con 1.000 pisos a precio de saldo. El gobierno acentúa el recorte de derechos con la reforma de los ERE. El caso Bárcenas revela una política sistemática de concesión de obras públicas a las constructoras donantes del PP. 1.900 incendios arrasan miles de hectáreas en Galicia. Estos son algunos titulares destacados en los periódicos de este verano. Que somos un montón de gente indignada, cansada del sistema, harta de lo que está pasando y con ganas de que esto cambie, es evidente y palpable. La calle y las redes sociales bullen de quejas y críticas a lo mal que va todo. Pero también es claro que sigue habiendo muchas personas que no participan, que no participáis. Todas tenemos una vida muy intensa, con muchos pitos que abordar y mucho que hacer en nuestro cotidiano. La casa, las compras, la familia, el trabajo, los que tienen. Búsqueda de trabajo, cada vez más. Obligaciones varias. ¿Y cuántas de nosotras, de vosotras, os implicáis en proyectos colectivos que favorezcan un cambio social? Nos referimos a la participación en colectivos, en sindicatos, en partidos, asociaciones y organizaciones que promueven una salida revolucionaria. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas vais a asambleas? ¿Cuántas hacéis posible que funcionen los centros sociales y espacios colectivos? ¿Quiénes os implicáis en las luchas en defensa de lo común? ¿Y en la creación de alternativas y experimentos colectivos que nos permitan seguir avanzando? Afortunadamente, hoy en día hay plurales y diversas iniciativas en las que podemos incorporarnos, aprender, aportar y sumar. Hay espacios transversales en donde cabe casi cualquier propuesta antagonista y otros específicos para trabajar el ecologismo, el feminismo, la lucha sindical, el antifascismo, la ocupación, la cultura libre y popular, la salud comunitaria, la educación libre, la agroecología, las energías renovables, la cultura popular, la comunicación libre, la banca ética, el cooperativismo y un largo etcétera. Gracias a las redes y al boca a oreja, tenemos muy fácil llegar a estos espacios, implicarnos y seguir avanzando juntas y en colectivo. Desde aquí, desde La Enredadera, una invitación a mojarnos más, a comprometernos, a dar más pasos hacia el cambio que queremos. La situación requiere de más energía hacia el cambio, y con cierta urgencia, tal y como vienen los tiempos. Vamos, que sí se puede. Adelante. Claro que sí se puede, siempre adelante, siempre en Daván. Nos dejamos con esta canción incluida en el single de 2012 de Dr. Calypso y en su último disco de 2013, 10 años después del anterior, editado también con Propaganda Pelfet. Y bueno, intentaremos tener muy pronto a Dr. Calypso en La Enredadera y ojalá en directo en Zaragoza. Mientras, disfrutamos de este en Daván.

Y no lo estoy. Eso es dialéctica para vosotros. Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí, ¿verdad? Sí, sí, pues en transporte público. ¿Que por qué he vuelto? Para limpiar mi nombre. He estado leyendo vuestros periódicos. Desde la caída del muro en el 89, todos proclaman que mis ideas están muertas. Bueno, esto tampoco es nada nuevo. Estos payasos lo han estado diciendo durante más de 100 años. ¿No os habéis preguntado nunca por qué es necesario declararme muerto una y otra vez? Bien, pues por eso estoy aquí. Podéis difundirlo. Marx ha vuelto. Bueno, este que escuchabais es Karl Marx, interpretado por Alfredo Abadía. Buenas noches. Hola, buenas. Alfredo Abadía, pues es el actor, ¿no?, que va a interpretar Marx en el Soho esta próxima semana en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Ahora os contaremos los detalles, y viene acompañado por Esmeralda Gómez Souto, la directora. Hola, buenas noches. Y Carlos Mariñosa, el productor ejecutivo. Buenas noches. Productor ejecutivo, ¿eh? ¿Cómo suena? Si el sueldo fuera igual sería la última. Madre mía, bueno, pues ya sabéis, Karl Marx ya estuvo en La Enredadera, como anticipo en Marx en el Soho, ya a principios de este año, ¿verdad? Sí, en enero, sí. Y bueno, la compañía se llama La Casa Escénica, que es la que va a llevar esta semana al Teatro del Mercado de Zaragoza, pues esta función, yo creo, de sobras conocida, ¿no?, por la gente, pero bueno, aún así, lo primero, ¿de qué va?, ¿no?, para que la gente sepa un poco. ¿Es un monólogo de Karl Marx? Efectivamente. ¿Y de qué habla este hombre? Bueno, pues este señor viene desde el más allá, no se sabe, no queda muy claro dónde, pero bueno, viene desde el más allá, que ha estado mucho tiempo pidiendo que se le permita regresar a la Tierra para limpiar su nombre y para poder explicar un poco cuál es la situación actual de lo que nos está pasando, de toda esta crisis, ¿no? Estafa, perdón, porque yo creo que este señor la llamaría estafa. Y de hecho, es lo que yo pienso, por lo menos. Y bueno, también nos cuenta un poco de su vida cotidiana cuando estuvo en el exilio en Londres, viviendo en el Soho, y cómo era su día a día, y a qué se dedicaba, sus intentos de... Bueno, todo lo que es su vida, y también nos cuenta un poquitín sobre lo poco de acuerdo que está con lo que se hizo con sus teorías en ciertas partes del mundo, en ciertos momentos de la historia pasada. Marx en el Soho es un texto de Howard Zinn, ¿no?, que en este caso ha estado adaptado por Esmeralda Gómez y Alfonso Plou, ¿es así, no? Sí, así es. El texto original, que recomiendo que lo lea todo el mundo, es precioso, pero es un poco narrativo, entonces nos parecía que para llevarlo a la escena teníamos que agilizarlo, darle un poco más de vida y un poco más de lenguaje teatral. Entonces hicimos una adaptación muy respetuosa con Howard, porque bueno, siempre nos han encantado sus textos, pero actualizándolo también un poco al momento actual. Y bueno, y así llega este Marx en el Soho, que es un poco menos narrativo y un poco más ágil. Bueno, y contarnos, Marx en el Soho lo presentasteis a principios de este año, ¿verdad?, en esta ciudad, en Zaragoza, pero lo habéis movido algo, ¿no?, durante este tiempo. Contarnos qué tal ha ido un poco el movimiento, ¿no?, de la función, por dónde habéis estado. Pues bueno, hemos hecho nuestra girilla, ¿verdad?, nuestro verano marxista, que lo hemos llamado. Hemos estado en Madrid una semanita en el Teatro La Grada, que una gozada, gente acogedora y muy bien, con visitas sorpresas bastante agradables, dramaturgos, algún político de los decentes, la verdad es que bastante bien. Luego estuvimos aquí otra vez en Zaragoza, paramos aquí y estuvimos en el Joaquín Roncal. En verano, ¿no? En verano, sí, todo esto ha sido ya en verano. Y luego nos fuimos a Artieda, pueblo también contestatario donde los haya. Y ahora volvemos aquí a Zaragoza otra vez, para tomar camino en octubre hacia Bilbao. Por cierto, un saludo a la gente de Artieda, que sabemos que nos escuchan mientras están trabajando, que nos lo han dicho en muchas ocasiones. Un saludo para ellos. Sí, eso es. Bueno, y ahora en Zaragoza, de nuevo, pues esta vez es el Teatro del Mercado, ¿no? Ahí en la Plaza Santo Domingo, del barrio del Gancho, el barrio San Pablo de Zaragoza. Contarnos los detalles de las funciones para que la gente no se pierda, ¿no?, Marx en el Soho estos días. Sí, pues Marx en el Soho estará de jueves a domingo. Este año estamos un día más. Y nada, nuestras funciones serán a las 9 de la noche, el jueves, el viernes, el sábado tenemos doblete y estaremos a las 7 y a las 9, y el domingo a las 7. Vale, y contaros, ¿cuánto vale cada entrada? Esto el productor, el ejecutivo. Ahí llega los números y entro yo en escena. Las perras para él. No, pues la entrada sí, costará 14 euros, pero gracias a Dios, la Casa Escénica hacemos un esfuerzo y a todo el mundo le ofrecemos una entrada bonificada que se le queda 4 euros menos y se le quedan 10. Bueno, totalmente asequible y además lo que os decíamos hoy en el programa, vamos a sortear dos entradas, pero ya sabéis que a nosotros, vale, lo de sortear, pues nos gusta más o menos, aunque tenemos debate interno acerca de fomentar la participación mediante regalos, pero bueno, lo hacemos, pero siempre os pedimos algo a cambio. Es un trueque. Entonces, el trueque de hoy es tan sencillo como que nos llaméis al 976-29-13-98 o nos dejéis un comentario en el blog laenredadera.noblezabaturra.org y nos tenéis que hacer una pregunta para Karl Marx, si estuviera ahora mismo vivo y estuviera en la enredadera. Estoy mirando a Alfredo, pero que no sé si usted Alfredo, que no va a tener que responder por bueno, Karl Marx. Pero ya. Bueno, imaginaros, sí. Imaginaros que ahora mismo en 2013 Karl Marx estuviera invitado en este programa. ¿Qué le preguntarías? Llámanos al 976-29-1398 y te ganas una entrada gratis para Marx en el Soho esta semana en el Teatro del Mercado, o si no, en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y bueno, por conocer un poquito más la Casa Escénica, ¿esta obra da más de sí, aparte de lo que son las funciones? ¿Habéis preparado alguna novedad en esta ocasión? Pues la verdad es que tenemos que decir que sí, ¿no? Si es algo que se caracteriza a esta compañía es que hacemos propuestas cercanas y muy directas hacia el público actual. Y hemos aplicado esta vez una ventaja añadida que es un código QR. Para la mayoría de la gente que no lo conozca, esto es un código que se pone en una hoja de papel y con el móvil, que hoy en día tenemos todos móviles modernos, digamos, yo actuales. No. Yo tampoco. Menos Marx. Bueno, menos alguna persona. Menos Marx. Y el de la enredadera. Y el de la enredadera. Pues los que no. Viene automáticamente en el móvil instalado y solo habría que pasar un código de barras que automáticamente te manda la bonificación a tu móvil. ¿Y eso dónde están los carteles de la obra? ¿O sí, dónde? Eso lo vamos a disponer en la entrada de taquillas y en la entrada del teatro. Vale, vale. Y si veis por la calle a Carlos Mariñosa, pues también lleva él siempre unos carteles muy grandes con el código... ¿Ese cómo has dicho? El código QR. Llevo un barril, voy desnudo y luego alrededor... Van, o sea, no tiene pérdida. Me parará mucha gente, espero. Bueno, pero no está mal. Vamos, que os ahorráis 4 euros descargando esa bonificación en el móvil. O sea, que no está de más. De todas maneras, también en la página web se puede imprimir para los que no tenemos estas moderneces. Lo podemos imprimir desde la página web o de nuestro Facebook también. ¿Y cuál es la web de la Casa Escénica? lacasaescenica.wordpress.com. Vale, perfecto. Y luego, además de lo que son las representaciones de Marx en el Soho, ¿lleva acompañado algo más pedagógico esta obra, como se ha hecho con otros, como me estoy acordando ahora, por ejemplo, la de Dile y el caso de las siete judías, que iba acompañado pues, con unos debates sobre Palestina? ¿En este caso se plantea algo más? En este caso lo que estamos planteando son funciones pedagógicas. Entonces, bueno, Marx entra en el temario oficial de algunas asignaturas, entonces nos ha parecido una oportunidad de oro para llevar a las aulas. Entonces estamos, pues ya hemos tenido algún experimento que la verdad es que ha salido muy bien, los chavales han salido bastante contentos y estamos en ello, estamos preparando y ya lanzando nuestras campañas escolares. Bueno, y la gente que esté interesada, contacta con la compañía igual, algún profesor o algún director de estudios que le pueda interesar. Sí. Y lo más curioso de todo es que aun siendo correos formales, contactan por las redes sociales, ¿no? Esto es una revolución para todo el mundo, por Twitter, por Facebook, sí. Bueno, pues por mi parte, deciros eso, que quien quiera entrar gratis, pues o nos llamáis ahora mismo al 976-29-1398 o entráis en el blog laenredadera.noblezabaturra.org y mediante un comentario le hacéis una pregunta a Karl Marx. Como él no va a responder, ni Ángel tampoco, incluso si queréis vosotros mismos decir, pues yo creo que Marx respondería esto, ya la pera. Sí, ya bueno, nos daremos cuenta que tenemos una audiencia súper enredadora. Como, así, como siempre, yo soy de los que opinan que lo importante es hacer buenas preguntas. Eso, si la respuesta ya la respuesta igual, es buena, la que venga. Y recordaros, Marx en el Soho, obra original de Howard Zinn, en este caso pues adaptada, ¿no?, por Esmeralda Gómez y Alfonso Plou, interpretada por el zaragozano Alfredo Abadía de la Casa Escénica, y en este caso pues la han acompañado Carlos Mariñosa, productor ejecutivo, y la directora de Esmeralda Gómez Souto, ¿no?, a los cuales agradezco mucho, ¿no?, y recomendar a la gente, ¿no?, del 26 al 29 de septiembre en el Teatro del Mercado, un pase diario, y el sábado 2, tarde-noche, ahí en Zaragoza, en la Plaza Santo Domingo. Eso es. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, esta difusión. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Cómo no. Bueno, y esta semana, el 19 de septiembre, se cumplían 3 años de la muerte de José Antonio Labordeta. La verdad que cómo pasa el tiempo. Y bueno, desde aquí queríamos recordar a su faceta, ¿no? Sus facetas de amante de la cultura popular, de poeta, de autor de canciones preciosas, de lucha y utopías. Y bueno, la verdad que nosotros no fuimos de los que le rendimos tributos, ¿no?, en esos días en los que miles de aragoneses lloraron a su aragonés más genuino, pero siempre nos van a acompañar himnos como este Planta un árbol. Voy a cantar una canción que es la primera vez que la canto. La canción se llama Planta un árbol. Se la voy a dedicar a todos los compañeros. Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? ¿Oh, sí? ¡Oh, bien! Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblesabatura.org y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh yeah. Venga, y sin más dilación, aquí en La Enredadera tenemos el placer de recibir a personas luchadoras cada domingo y hoy en concreto pues a gente que está en el candelero desde hace ya bastantes semanas en esta ciudad de Zaragoza. En primer lugar, damos la bienvenida a Xavier Anadón, que es bueno pues una de las personas representantes, ¿no?, del sindicato de los trabajadores de los autobuses urbanos de Zaragoza, del CUT, y representante en este caso del comité de empresa. Buenas noches, Xavier. También recibimos a Tico, de Roberto, de Purna, de una organización juvenil revolucionaria, ¿no?, que está muy activa en el movimiento obrero y estudiantil de la ciudad. Hola, buenas noches. Y a Guillermo, también de otra organización, también representada además en el consejo, en el órgano de gobierno, digamos, de la universidad, que es CEPA. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la idea es compartir un ratico de radio con Xavier. También está Jaime, otro trabajador de autobuses, pero que en principio no va a tomar la palabra. Por supuesto que si quiere, tienes un micro abierto para conocer un poquito cómo está la lucha por la dignidad y por los derechos de los trabajadores de autobuses en Zaragoza. Pues un tema que llena portadas incluso de periódicos, páginas, tertulias y demás. Y bueno, pues queríamos abrir los micros de una radio libre para que cualquier persona entienda, ¿no?, entienda lo que está pasando. Y la primera pregunta, Xavier, es obvia. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué estáis pidiendo los trabajadores de autobuses urbanos de Zaragoza? Estamos pidiendo, independientemente del problema laboral que supone tener 153 compañeros en la calle y una inaplicación del convenio, lo que estamos pidiendo es echar abajo la reforma laboral y echar abajo los recortes que el ayuntamiento ha decidido realizar sobre un servicio esencial para los ciudadanos como es el transporte colectivo. Eso es lo que estamos reivindicando, o sea, que no haya recortes y que no se aplique la reforma laboral, que por cierto el equipo de gobierno de esta ciudad, el Partido Socialista, que a su vez está apoyado por Xunta y por Izquierda Unida, pues presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley de reforma laboral que en estos momentos aplica la empresa, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ahora la situación en la que estamos es que debido a estos recortes que el ayuntamiento aplicó y ha puesto en marcha a partir del 1 de agosto, la empresa pues ha tenido el camino pues suficientemente abonado para aplicar directamente ya la reforma laboral. Aquí se juntan dos temas importantes, ¿no? Recortes de servicios públicos, en este caso es el transporte, uh-huh, y por otro lado pues aplicación de reforma laboral. ¿Qué estamos haciendo los trabajadores? Pues sencillamente defendernos. Defendernos porque este problema no lo hemos generado nosotros estábamos tranquilamente trabajando con nuestro convenio firmado hasta el 31 de diciembre de 2014 y nos encontramos con que una empresa nos llama y nos dice: mire, sobra gente, los voy a despedir, porque lo digo yo. Y el convenio, pues mire, ustedes tienen un convenio que yo, aunque lo he firmado, pero tampoco lo voy a aplicar porque la ley me lo permite. Y ese es el tema, estamos en pleno conflicto y ahí está el quid de la cuestión, reforma laboral y recortes de un servicio público. O sea, podríamos decir, Xavier, que lo que está pasando con los autobuses de Zaragoza es un ejemplo concreto de cómo se pueden aplicar las leyes, ¿no?, después de reformas como la reforma laboral, y cómo afectan a la clase trabajadora y cómo hace que reaccionemos, ¿no?, como bloque en defensa de nuestros derechos, ¿no? Es un caso de libro, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, hay que recordar también que contra la reforma laboral hemos hecho ya dos huelgas generales y no hemos conseguido echarla abajo. Y ahora en estos momentos, pues nosotros, que ya hemos hecho estas dos huelgas generales, pues ahora lo aplican directamente a nuestra empresa, como lo han aplicado en otras empresas. Y la diferencia es que hay es que aquí en autobuses urbanos, pues creo que hay un sindicalismo combativo, uh-huh, hay una plantilla muy maja, a pesar del continuo movimiento que ha querido hacer la empresa. Y a diferencia de otras empresas donde ha habido sindicatos que han firmado la reforma laboral, han firmado despidos, han firmado bajadas de salarios y de convenio y tal, Pues aquí se ha dicho que no, que vamos a pelear y que es injusto que estos compañeros, a pesar de los recortes que hay, vayan a la calle, y sobre todo en el número que hay, en esa cantidad que ha marcado la empresa, y que la inaplicación de convenio, ese 9% que quiere bajar de salario la empresa, pues es totalmente excesivo, ¿no? Y bueno, pues ahí está el quid de la cuestión y ahí estamos tirando para adelante. En tu primera intervención, Xavier, ya has dejado claro que en el Ayuntamiento de Zaragoza pues gobierna el PSOE, apoyado por Xunta Aragonesista e Izquierda Unida, y estamos hablando de un servicio público que depende, ¿no?, de la gestión municipal, del consistorio, y que además es un servicio fundamental para vertebrar la movilidad en una ciudad, ¿no? Está el autobús, está el tranvía, vale, las bicicletas, los vehículos privativos, pero el transporte público, de siempre el autobús ha sido algo fundamental, ¿no?, para que la gente de los barrios pues pueda ir al hospital, pueda ir a visitar a sus parientes, pueda ir a las fiestas y demás. ¿Vosotros cómo valoráis que está evolucionando, digamos, el servicio o la movilidad, que al final es de lo que estamos hablando? Están los derechos de los trabajadores, pero está el derecho de cualquier zaragozano a moverse por su ciudad, ¿no?, y visitar a su gente, ir al médico, ir a pasear o lo que quiera, ¿no? ¿Cómo veis que está evolucionando esto? Porque vosotros lleváis una tira de años en esto. Bueno, el tema es que en esta ciudad se está especulando, que con el servicio público, con el servicio de transporte colectivo. Si antes se especulaba solo con el autobús, ahora ha aparecido el tranvía. El tranvía supone muchísimo más gasto que el autobús, tanto de mantenimiento como del coste de realizarlo y tal. Entonces hay una mayor especulación y hay que tener en cuenta que hay un denominador común en esto que se llama transporte público colectivo en esta ciudad, que Autobuses Urbanos de Zaragoza gestiona los autobuses y a su vez también participa en el tranvía. Es decir, tiene de alguna manera todo el poder de lo que es la movilidad en esta ciudad, y eso pues condiciona al ayuntamiento también. A lo que hemos sumado en esta especulación que hay, donde pues un servicio público pues se ha convertido en un negocio, hace años ya que es un negocio, pues hay que sumar la debilidad municipal. Es decir, en estos momentos está claro y es patente que el poder económico está por encima del poder político, y eso los políticos pues no lo quieren reconocer. Y a nosotros nos gustaría que en el pregón de fiestas, que se va a hacer ahora con la festividad del Pilar, que nosotros vamos a asistir al pregón, a saludar a quienes nos han metido en este jaleo, saliese honradez política, saliesen tanto Partido Socialista, Izquierda Unida, Xunta Aragonesista, saliesen al balcón y dijeran a los ciudadanos: ciudadanos, no servimos para nada, solo servimos para subir el precio del billete del autobús y para deciros los impuestos que tenéis que pagar. En lo demás no tenemos competencias en nada. Y eso sería la realidad, ¿eh? Y los ciudadanos pues por lo menos no estaríamos engañados. Ahora mismo, Xavier, tenemos un pulso abierto clarísimo, ¿no?, entre los trabajadores resistiendo, ¿no?, a esa reforma laboral y a lo que os quieren imponer, y una empresa que lógicamente pues RQR pues quiere ampararse, ¿no?, en las leyes que de alguna manera la privilegian para mantener sus políticas. ¿Cómo está el tema? Lo que en los periódicos se llaman negociaciones, pero aquí vamos a llamar claramente, ¿cómo está el conflicto? Bueno, el conflicto, hay que reconocer que en estos momentos los trabajadores estamos en desventaja legal. O sea, la reforma laboral ha desarmado a los trabajadores, nos ha desarmado. Legalmente no tenemos herramientas para defendernos. Las herramientas que siempre hemos tenido los trabajadores para defendernos era el convenio. El convenio marcaba unas pautas por las cuales pues empresa y trabajadores regulan las relaciones laborales. Yo trabajo a cambio de un dinero. La reforma laboral echa por tierra la negociación colectiva en general y significa que dos partes firman un acuerdo y una de ellas, solo una de ellas, puede decidir que no la cumple, es decir, el empresario. Porque si dijeran que las dos, cuando les apetezca, no la cumplen, pues nosotros no lo cumpliríamos y ya está. Pero mira por dónde la ley solo le permite a un empresario decir: mira, pues no te voy a pagar esto por esto y por esto. Y luego habrá unos árbitros por ahí que decidirán pues si es mucho o poco lo que yo he dicho, pero siempre le van a dar parte de lo que está solicitando. Entonces, en una situación como esta, yo creo que el problema que hay en estos momentos en autobuses urbanos no hay que enfocarlo solo en autobuses urbanos. Yo creo que esto tiene que ser una lucha de todos y de todas. Es decir, hoy nos toca a nosotros, mañana le va a tocar a otra empresa, pasado será la otra y a la otra. En estos momentos estamos en una guerra, en una tercera, nosotros lo llamamos una tercera guerra mundial, esta es una guerra económica, y que el enemigo no va a parar hasta que no nos quite los derechos que antes teníamos, que ahora todavía tenemos, y el día que nos hayan quitado todos, todo, pues se parará. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Pues dependerá de la capacidad que tengamos todos de cambiar esta sociedad, está claro, porque es fundamental. Si no cambiamos el modelo social y económico que hay, pues es bastante difícil hacerlo, porque con sus leyes no tenemos nada que hacer. Entonces nosotros, pues para contrarrestar esto, tenemos que ir trabajando en un modelo social y económico totalmente diferente al que hay en estos momentos. Nos tenemos que plantear, pues, si tenemos que estar en Europa o otros planteamientos, si tenemos que estar en el Estado español o dónde tenemos que estar, porque desde luego las decisiones que cada vez se toman más lejos de aquí no son decisiones en base a la realidad social de un pueblo, sino son en base a números económicos, pues para contrarrestar lo que puede ser el ataque o la competencia económica que vengan de otros países, de otros lugares. Y desde luego, pues nos damos cuenta que los trabajadores no somos más que mera mercancía que trafican con nosotros según sus intereses económicos, y eso es, hay que tenerlo en cuenta. Una herramienta que le queda a la clase trabajadora, como va a practicar los trabajadores de autobuses urbanos de Zaragoza, son las huelgas, ¿no? Cuéntanos, Xavier, ¿cómo planteáis un poco las movilizaciones? Hay que decir, no nos da tiempo en la radio a contar todo lo que se ha luchado desde este gremio en Zaragoza. Es muchísimo, son muchísimas décadas con un montón de movilizaciones, pero hoy, en septiembre de 2013, se está planteando, ante esta situación, una huelga, ¿no? Indefinida en principio. Cuéntanos, Xavier, ¿cómo la planteáis? Y que la gente que nos escucha pues sepa cómo le va a afectar y cómo puede, de alguna manera, colaborar, contribuir a que esa huelga sea efectiva, ¿no? Y consiga, pues, defender los derechos de los trabajadores, que son los derechos de todas. Pues la verdad que nosotros, cada vez que convocamos una huelga, nos surgen mogollón de contradicciones, porque la huelga efectivamente es una herramienta que los trabajadores tenemos para combatir el abuso y la avaricia insaciable de la patronal. Y claro, cada vez que convocamos una huelga, sabemos que afecta a nuestros, a la gente que está en el lado nuestro de la barricada, a los trabajadores y a los ciudadanos. Es una huelga contra la patronal, una huelga en este caso también contra el ayuntamiento, que es quien ha generado este problema. Y además, desgraciadamente, no está a la altura de las circunstancias. Todos habéis leído ayer mismo hacer una rueda de prensa todo un ayuntamiento de una ciudad como Zaragoza, que es decir, más de la mitad de la población de Aragón estamos aquí, para decir que nos desvinculamos de una mediación porque el comité de empresa no nos quiere decir el resultado del referéndum de los trabajadores. Vamos, eso es, eso lo cuentas por ahí, y yo creo que hasta países, con todos los respetos, pero que no están al nivel tecnológico de aquí o a los niveles de ahí, se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Bueno, yo creo que esto es, somos la risa de Europa, ¿no? De Pirineos para arriba. Del Ebro para arriba dirán, pero esto que hay allí. Ay, Xavier, voy a hacer yo un inciso. Yo cuando escuchaba a Carmen Dueso, por ejemplo, cuando hablamos del PP-PSOE, que en este caso lo podríamos ampliar un poquito más a la izquierda, pues es como si hablara Esperanza Aguirre. O sea, exactamente igual, ¿eh? Sí, a mí le cambias un poco la voz y es el mismo discurso, ¿eh? O sea, dices, macho, o sea, solo te falta pues levantar la bandera de la empresa. O sea, es lo último que te falta. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Sí, efectivamente, porque quienes presumen de haber sido antiguos sindicalistas de UGT, porque no lo dicen siempre. Carmen Dueso es concejala de servicios públicos del PSOE, del ayuntamiento, y ex delegada en UGT durante años, que es su historial, por así decirlo, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Que es de las más jóvenes ahora mismo en el ayuntamiento. Sí, pues que personas que presumen de haber sido sindicalistas y que saben los entresijos sindicales, hacer una rueda de prensa para decir que nos desvinculamos de esa mediación porque un comité de empresa no ha querido poner públicamente cuál es su estrategia, porque al fin y al cabo para nosotros esto es una encuesta que hemos hecho entre los trabajadores, que por cierto hoy hemos publicado, ya que la empresa se ha posicionado y ha dicho que no acepta la propuesta del ayuntamiento, pues hoy sí que hemos publicado, y hay que decir que el 90% de los trabajadores que votaron, es decir, 700 y pico votos, pues han votado sí a la propuesta que firmamos el comité de empresa. Eso no sé si les dará que pensar tanto al ayuntamiento como a la empresa de con qué situación se van a encontrar cuando comencemos la huelga mañana, pero desde luego entristece mucho, sobre todo a los trabajadores nos entristece en estos momentos no tener un partido político que represente a los trabajadores en el ayuntamiento, eso para empezar. Partido Socialista, pues la ESI y la O pues la tiene que quitar ya de una vez. Izquierda Unida, pues yo creo que tiene que hacer alguna reflexión interna dentro de sus familias que tienen ahí metidos, y Chunta, pues la verdad, yo a mí que el tema de mi tierra me tira un montón, pues me duele que organizaciones nacionales aragonesas pues tomen decisiones que desde luego no van por la izquierda, En estos momentos yo les veo muy perdidos y deberían pues centrarse y mirar orígenes. No solo la política se hace en las instituciones, también se hace en la calle. Y la verdad yo creo que no van por un camino, y parece mentira que no hayan aprendido, ¿no?, de los resultados electorales anteriores, pero el desvío a veces pues lleva a perder el contacto con la realidad, en este caso con los trabajadores. Si te parece, Xavier, detalles de la huelga, para que la gente sepa lo que se va a encontrar mañana lunes en la ciudad. La huelga, bueno, hay dos, es una huelga, pero claro, hay una parte de huelga que no afecta a los ciudadanos, que es en talleres, que empezará ya hoy a las 4 de la mañana. Y a las 6 de la mañana también el otro turno, y a partir de las 12 y media de la mañana vamos a tener que parar los autobuses. Sale el 50% de servicios mínimos, por lo cual pues un autobús sin otro se retirará. Suponemos que se van a dar cuenta, pues puesto que más del 90% de la plantilla votó sí a la huelga. Estaremos hasta las 3 y media de huelga, y desde aquí un poco decirles a los ciudadanos pues dos cosas. Nos gustaría que, además de que nos retiramos, ojalá nadie usara el autobús, así de claro, para decirle al ayuntamiento el error que está cometiendo desmantelando un servicio esencial como es el de autobús urbano. Decírselo, yo entiendo que los ciudadanos tienen esa necesidad de trasladarse en autobús, pues porque no tienen otra forma, salvo que vayan en bicicleta o en tranvía, pero el tranvía no va a todos los sitios. Pero sería un paso importante para decirle al ayuntamiento que se está equivocando y está usando y haciendo la misma política económica que está haciendo el Partido Popular. Por último, Xavier, antes de verano se presentó una propuesta cooperativa de gran parte, ¿no?, de la plantilla de trabajadores de autobuses de Zaragoza, para, digamos, pujar o aspirar o proponer el gestionar, ¿no?, autogestionar los propios trabajadores lo que es la movilidad de los autobuses en la ciudad. ¿Eso cómo ha quedado? ¿Cómo está el tema? Bueno, pues la cooperativa está formada, está funcionando. La cooperativa en estos momentos tiene impugnado los pliegos de condiciones, puesto que eran totalmente, a nuestro entender, discriminatorios, puesto que como cooperativa, que nos presentamos además a pujar por esta contrata, pues a la cooperativa se le exigía que si nos daba la concesión teníamos que convertirnos en una sociedad anónima, por lo cual pues a tomar por saco la cooperativa. Ya ves. O sea que ahí quizás el error nuestro fue que antes de presentarnos pues se lo trasladamos al ayuntamiento, nuestra intención de, como alternativa a la empresa privada, pues siendo que el ayuntamiento, que ese es nuestro primer objetivo, que el ayuntamiento municipalice la empresa, pero como el ayuntamiento dice que no quiere una empresa súper rentable como es esta, pues planteamos la cooperativa. Y bueno, pues en estos momentos creemos que el ayuntamiento ha desaprovechado una ocasión para que un servicio esencial para los ciudadanos estuviese gestionado por aragoneses, fuese una cooperativa aragonesa, y no que pues quien se quedó la concesión era una empresa, una multinacional de capital riesgo inglesa. Ahora es una empresa también de capital riesgo, en este caso mexicana, y mañana puede ser Perico de los Palotes. Es decir, todo el dinero de Aragón, de los aragoneses, está saliendo fuera de nuestras fronteras, no genera riqueza aquí, no genera más que conflictos. Y desde luego, pues por este camino, pues vamos a ver un Aragón sin recursos, puesto que nuestro dinero va desapareciendo poco a poco, mucho a mucho, y en estos momentos hay que reconocer que tan apenas tenemos empresas aragonesas. Xavier, si te parece, paramos aquí de momento. Sabed que tenéis los micrófonos de Radio Topo y de La Enredadera, por supuesto, siempre abiertos. Agradeceros públicamente vuestra presencia en esta Radio Libre, porque sabemos que estáis muy requeridos, ¿no?, sobre todo a nivel interno, a nivel de organización. Ahora estáis de asambleas, vais a empezar una huelga esta madrugada. Desde aquí hacer un llamamiento a la gente que nos escucháis a que promováis la solidaridad activa con los trabajadores, sobre todo esta semana, que la gente intentéis no coger tanto el autobús, que se lo contéis a vuestros familiares, que seguro que lo entienden, y que uséis la bicicleta o vayáis andando, que va a hacer buen tiempo además esta semana. Y desde luego, Xavier Anadón, pues presidente del Comité de Empresa de los Trabajadores de Autobuses de Zaragoza y del Colectivo Unitario de Trabajadores adheridos a la Intersindical de Aragón, pues daros ánimos, ¿no?, y transmitiros nuestro abrazo solidario, ¿no?, desde La Enredadera, para que no rebléis en la lucha y que desde luego pues sigáis, ¿no?, sigáis como hasta ahora defendiendo vuestra dignidad como trabajadores, que es la nuestra, ¿no?, la de los desempleados, la de los trabajadores en otros gremios, y en definitiva pues como sociedad aragonesa, ¿no?, que queremos autogestionar pues nuestras vidas, ¿no?, y ánimo y pa'lante. Vale, gracias por todo, a todos y a todas. Gracias a los dos. Enrédate en la Enredadera. ¿Nos ayudas? Déjanos tus comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Comparte tus opiniones e iniciativas. Y participa en las propuestas que te lanzamos. Bueno, y la verdad que me ha gustado, ¿no?, la atención con la que Roberto, Tico y Guillermo estabais escuchando a Xavier. Seguro que matizaríais, ¿no?, algunas de sus opiniones, porque cada uno pues tiene su ideología y su forma de verlo, pero desde luego mucho respeto he sentido, ¿no?, aquí en esta emisora, y lo cual me gusta, ¿no? Y es un poco la idea que teníamos hoy en esta Enredadera, ¿no?, compartir diferentes iniciativas revolucionarias de lucha para caminar juntas hacia un otoño caliente, ¿no? Diferentes propuestas. Hemos empezado pues con una que raya la actualidad, ¿no?, la lucha de los trabajadores, y queríamos seguir con otra propuesta, ¿no?, que se ha lanzado desde la comunidad educativa, universitaria, estudiantil, los trabajadores de los centros universitarios sobre todo, que estaban planteando para mañana lunes un recibimiento al ministro Wert de Educación, el ministro del Gobierno de España del Partido Popular, y al príncipe, a su alteza, a su Felipe, que iban a participar en la apertura del curso académico en la Universidad de Zaragoza, en el Paraninfo. Anunció, yo creo que sorpresivamente, ¿no?, el rector de esta universidad, que se suspendía, y además aduciendo a que podía haber incidentes graves. Bueno, Tico, Guillermo, contarnos en primer lugar cómo valoráis, ¿no?, estos acontecimientos inesperados. Bueno, para Purna, como organización juvenil de la izquierda independentista, la noticia que ha llegado esta semana se puede calificar de buenísima noticia. No nos la esperábamos, pero bueno, para nosotros creemos que va a ser una forma de fortalecer el movimiento estudiantil aragonés desde el inicio del curso, ya que en un principio se había elegido Zaragoza como ciudad para realizar esta apertura del curso, porque se suponía que iba a ser una ciudad con un movimiento estudiantil con muy poca fuerza y con unas movilizaciones de nivel muy bajo. Y por otro lado, pues consideramos que una vez más queda demostrado que tanto la organización como la lucha del movimiento estudiantil y de los trabajadores y de las trabajadoras del sector educativo, pues sí que sirven, y que la organización y la lucha es necesaria para conseguir estas pequeñas victorias. Y como dice la canción famosa de Ríos Propaganda, pues el miedo va a cambiar de bando, y parece que sí que es verdad que está cambiando de bando. Bueno, en este caso se planteaba pues una reivindicación clásica, ¿no?, que la universidad no se vende, pero se señalaba directamente a los bufones, a los príncipes y a los súbditos, que al final, por lo menos de forma pública, no van a venir este lunes a Zaragoza. Guillermo, desde CEPA, ¿cómo lo valoráis? Bueno, pues muy en la línea de Tico, la verdad es que sí que ha sido una alegría, ¿no?, que a veces el movimiento estudiantil pues también tenemos que tener nuestras pequeñas conquistas. Sobre todo resaltar es esto, ¿no?, que es una pequeña victoria, que todavía queda mucho por delante, que no hemos salvado la educación ni muchísimo menos. Simplemente pues sí que hemos metido un poco de miedo, un poco de presión. Así que nos tiene que servir también, en la línea que comentaba Tico, de revulsivo para darnos cuenta que realmente las y los estudiantes organizados pues podemos, bueno, junto también con el PAS, que se ha involucrado muchísimo, podemos ir frenando toda la ofensiva. Contaros un poquito, vosotros que estáis en dos organizaciones diferentes, ¿no?, una que participáis en esos quebraderos de cabeza que son los órganos de gobierno de la universidad, bastante poco, digamos, participativos o con poca capacidad, ¿no?, de gestionar nada. ¿Cómo lo estáis organizando un poco los estudiantes y cómo veis en general el panorama, ¿no?, porque llevamos ya un año y pico de marea verde, ¿no?, que ahora está en otro momento, yo creo? Vosotros, desde la perspectiva estudiantil, ¿cómo veis que se inicia el curso? Bueno, nosotros como organización juvenil, estas semanas previas al acto de apertura, hemos visto cómo el campus universitario, como la Universidad de Zaragoza, estaba llena de pancartas y de carteles ya para movilizar al movimiento estudiantil y a los trabajadores y trabajadoras del sector educativo en esta jornada de lucha. Y veíamos cómo iba a ser una movilización masiva, por lo que consideramos que ha sido esto el ocasionante de que al final se haya cancelado, uh-huh, se haya suspendido este acto. No, para nosotros nos da más ánimos para seguir luchando y para marcar nuevas fechas dentro de este calendario que empieza ahora en este otoño caliente. Y vamos, pues esperamos que después de Pilares, que ya haya alguna jornada de lucha convocada, pues está tanto el movimiento estudiantil como los trabajadores de la universidad y de los institutos salgan a la calle para protestar contra la LOMCE y contra estas medidas que nos están imponiendo. Parece que por las razones que esgrimía el rector de la Universidad de Zaragoza, los incidentes que le preocupaban eran fuera, por las posibles manifestaciones, pero que entendemos que eran convocadas de forma pacífica y además con el brutal control policial al que estamos acostumbrados, pues raro sería, ¿no?, que alguien pudiera, yo qué sé, tirarle un huevo al príncipe. Todo puede ser, pero ya ves. Pero sobre todo yo creo que se refería a lo que pudiera pasar dentro, ¿no? Esto me lleva a pensar que dentro de la comunidad educativa de gente que tiene, digamos, cargos o que son representantes de profesores o de trabajadores, también hay ganas, ¿no?, de reivindicar, ¿no?, y de mostrar su descontento, ¿no?, ante las políticas educativas. Sí, bueno, de hecho, todo el problema empezó cuando junto con el PAS y tres colectivos que estamos en representación en el Consejo de Gobierno, y que, bueno, sí, siempre ha existido la dinámica de que todo consejero de gobierno pues puede acudir al acto de apertura. Se intentó pactar un comunicado e incluso hacerle un regalo al ministro, pues un gorro de cumpleaños, ¿no?, simbolizando de, mira, lo que es la movilización educativa, es una fiesta de cumpleaños, pues te vamos a regalar un gorro de cumpleaños. Ante esto, pues rectorado más o menos asumió que sí que se podría hacer ese comunicado, y cuando se dispuso para llamar al ministerio, el ministerio dijo que bajo ningún concepto que no había cabida que nadie hablase en ese acto, salvo todo lo que estaba ya de rigor. Entonces, bueno, sí que rectorado, por una parte para lavarse las manos y hacer como ha hecho otras veces, de yo no quiero problemas en mi casa, y por otra parte, tanto como para defender la reputación de Bert como la del príncipe, pues dijo que suspendía el acto y que así, bueno, que se quitaban un problema. Sí que recalcar las palabras del delegado de gobierno, que conocido, vamos, sobre todo por su represión y por dejar a que fascistas se manifiesten en las calles, sí que dijo que bueno, que no entendía la postura del rector, porque si hacía falta seguridad, pues que iba a haber perfectamente y que no iba a ocurrir nada, porque para eso está la policía, ¿no?, para reprimir ideas. Bueno, más allá de la cancelación de este acto, a mí me gustaría conocer de vuestra boca las principales reivindicaciones, ¿no? Porque este acto se promovió, evidentemente, pues para plantar cara algunos esbirros, ¿no?, de las políticas, pues digamos, más neoliberales de la troika, ¿no?, en este caso un ministro y, como no, un representante de la monarquía, ¿no?, el súbdito, ¿no?, el futuro rey, según lo tienen todo trazado, esperemos que no lo sea, pero detrás de ello pues hay una comunidad educativa que tenía algo que decir. Contarnos, Tico, Guillermo, ¿cuáles son las principales reivindicaciones hoy por hoy en la comunidad educativa aragonesa? Bueno, nosotras desde Purna lo que veíamos es que no es casualidad, ¿no?, que venga el ministro de Educación junto con el príncipe Felipe a inaugurar el curso de apertura de la universidad. Nosotros consideramos que es una muestra más, ¿no?, de lo que significa la marca España, de lo que es la deslegitimización de la clase política y de las clases dirigentes del Estado español, también de la monarquía y de la Casa Real, por los numerosos casos de corrupción que vienen dándose. Consideramos que son meros títeres de los intereses financieros, tanto de la troika como de la Europa del capital, que no dejan de estar, son unos esclavos más, ¿no?, de los intereses financieros mundiales. Y a esto le añadimos además que en el caso del Estado español, ¿no?, pues se produce una negación y una negación del derecho a decidir de los pueblos que conforman el Estado español. Y bueno, pues esto a la juventud aragonesa, en este espacio de la Europa del Sur, ¿no?, en esta fase del capitalismo, nos lleva solo a la juventud aragonesa a tres caminos, como son el paro, la emigración, el exilio forzoso y a la precariedad laboral. Así es, Guillermo. ¿Tú qué tienes para aportar? ¿Qué reivindicaciones, sí, o qué propuestas también podría ser? Sobre todo, bueno, hay que ligarlo mucho con lo que ha dicho antes Xavi, de realmente cuál es el problema en la sociedad, ¿no?, de cómo el poder económico tiene controlado totalmente al poder político y la economía no está al servicio, por lo tanto, de la ciudadanía y mucho menos de la clase trabajadora. Bueno, pues para CEPA siempre reivindicamos una educación pública gratuita, laica y de calidad. Le podríamos poner muchos adjetivos, pero de momento nos parecen los prioritarios, entendiendo que esa educación jamás va a existir bajo el propio sistema capitalista, ¿no? Porque las contradicciones hacen que se vea inviable una educación gratuita y que pueda ser accesible para todas y todos. Entonces, bueno, esas serían nuestras principales proclamas y obviamente una lucha férrea en contra de la subida de tasas y por qué no, exigiendo un descenso hasta la gratuidad. Y por último, chicos, Purna, Cepa, ¿tenéis previstas asambleas, movilizaciones, no sé, alguna manera de contactarnos, los estudiantes, las personas que de alguna manera se quieren involucrar o en vuestros colectivos, en vuestras propuestas o genéricas, ¿no? Estas transversales que hay ahora mismo, si queréis lanzar alguna convocatoria, es el momento. Bueno, yo supongo que a partir de ya las asambleas de todas las facultades se van a empezar a reactivar y desde luego desde CEPA animamos a que las y los estudiantes que se quieran organizar, independientemente de que quieran participar en algún colectivo, tanto en Purna, en CEPA o en los otros que existen, pues sí que puedan acudir a las asambleas de centro que suelen estar más o menos activas y es donde de verdad está la base y de donde surge la movilización. Bueno, desde Purna también lo mismo, pues animamos a toda la juventud aragonesa a estar organizada, ya sea en colectivos estudiantiles o en asambleas de facultad. Y bueno, sí que tenemos una próxima convocatoria que ya se está empezando a mover, que es el 25 de octubre, que va a haber una huelga educativa, y a la cual animamos a todo el movimiento estudiantil y a toda la comunidad educativa a participar y a luchar por sus derechos. Venga, pues si os parece, Roberto, Tico y Guillermo, no os vayáis, vamos a hablar con Madrid para la gente que de la coordinadora 25S que está fomentando el hacke al rey. Escuchamos un poquito a Ana, que la tenemos al otro lado del teléfono, y pasaremos al pase ante Utopía Contagiosa y otros contenidos hoy en La Enredadera. Gracias. No se aprovecharían de nosotras. Y como os decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a Ana, que es una de las personas que está en la organización del Hacke al Rey, una propuesta para este próximo sábado 28 de septiembre, desde las 6 de la tarde, desde la Moncloa a Plaza Oriente. Cuéntanos, Ana, de la coordinadora 25S, ¿qué planteáis en este Hacke al Rey? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, lo que planteamos en la acción del Hacke al Rey, el día 28, es el inicio de un proceso destituyente-constituyente. Queremos llamar la atención sobre el hecho de que la monarquía es el elemento esencial de este régimen del 78, que es el que actualmente nos gobierna, y que si queremos cambiar el estado de cosas en el que estamos, con una pérdida continua de derechos, con una serie de recortes absolutos sobre todas las prestaciones sociales que durante generaciones se habían conseguido con mucha lucha y mucho esfuerzo, lo que tenemos que hacer es iniciar un proceso destituyente constituyente, es decir, conseguir una nueva constitución que entre todos decidamos y votemos. No lo que tenemos ahora. Ana, en las encuestas, incluso en las encuestas del capitalismo, se suele decir que la monarquía, de todo el entramado institucional, ¿no?, del actual régimen, es posiblemente el elemento con menor legitimidad, ¿no? Quizás por eso también le señalamos a esos para empezar, ¿no?, que caigan claro. Esos primeros, ¿no? Claro, porque no hay que olvidar que el rey fue antes príncipe y fue nombrado por Franco, y él juró lealtad a los principios del movimiento, es decir, juró lealtad al ideario franquista. Y aunque la constitución fue refrendada por la gente que tiene ahora más de 52 años, creo, que es actualmente una minoría de la población, eso también es importante, pero bueno, en ese referéndum no se permitía elegir entre monarquía y otro tipo de forma de Estado. Uh-huh. Únicamente se podía votar sí o no al conjunto de la Constitución que presentaron, que además estaba elaborada por las Cortes franquistas. Uh-huh. Eso también hay que saberlo, que las Cortes constituyentes eran unas Cortes franquistas. Y eso desde una perspectiva estrictamente democrática. Si vamos al plano económico, recordaremos pues todos los casos de corrupción del historial, ¿no?, de la familia real, y cómo no, el aprovechamiento, ¿no?, privado permanente, ¿no?, en su condición claro. de jefe del Estado, ¿no? Claro. Que eso ya sería algo como decir, tantos recortes, pues empecemos por este, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que todas las familias de la oligarquía, sobre todo de la oligarquía financiera, son las mismas que había ya en época de Franco. Es la misma oligarquía. Eso no ha cambiado, porque el régimen del 78 no propició el hacer una transición adecuada. Nos lo han vendido como que ha habido una transición, pero en realidad ha sido hacer un lavado de cara. Y la familia real representa lo más granado de esas familias oligárquicas, y como tal actúa. Se creen todos ellos con mayores derechos que la población normal. Y todos sabemos que en un Estado democrático eso no puede ser. Está claro que estamos viviendo en un momento importante para acabar con la monarquía, ¿no? Especialmente pues en este momento en el que estamos, pero al mismo tiempo también es una institución especialmente blindada, ¿no? Incluso de forma policial. Cuéntanos los detalles, Ana, de la convocatoria Jaque al Rey este sábado en Madrid. Bueno, pues los detalles es que nosotros hemos convocado a la gente a una manifestación pacífica, eso hay que dejarlo muy claro. Nosotros somos absolutamente contrarios a la violencia. Nuestra manifestación está suficientemente publicitada. De hecho, la delegada del gobierno ya ha manifestado que nos considera un peligro, y eso siendo pacíficos. Y realmente los detalles de cómo las fuerzas del orden van a actuar, pues no los podemos tener. Únicamente los tendrá seguramente delegación de gobierno. Aunque nosotros, al ser pacíficos, no esperamos ninguna acción contundente. Sí que se plantea como manifestación, ¿verdad, Ana? Sí, es una manifestación que va a discurrir desde Moncloa, se inicia a las 6 de la tarde, hacia la Plaza de Oriente. Y se cuenta con llegar allí a las 7 de la tarde y que allí se inicie una concentración indefinida. Por último, Ana, esto lo estáis promoviendo en parte desde la coordinadora 25S, que lleváis pues desde el 25 de septiembre de 2012 pues fomentando un proceso de empoderamiento del pueblo, ¿no? Sí. Y este proceso destituyente, constituyente del que nos hablabas. Cuéntanos. Exacto. Cómo estáis funcionando y cómo vais dando pasos, ¿no?, en ese caminar. Bueno, pues mira, nosotros somos un grupo de ciudadanos, cada uno actúa de una manera, porque hay quien pertenece a algún tipo de organización, pero hay quien va a título personal. Todos trabajamos las horas que podemos, nos regimos por un modo de funcionamiento asambleario y absolutamente democrático, y hemos conseguido dar publicidad a esta acción del 28 con una idea un poco original, que ha sido organizar un concierto solidario en el que los artistas han actuado de forma desinteresada, y con ese poquito de dinero que hemos conseguido hemos imprimido todos los carteles y todas las octavillas que estamos repartiendo para dar publicidad a la acción, porque evidentemente desde los medios de información, salvo excepciones como vosotros, pues no se le da ninguna cobertura. En todo caso, se habla criminalizándonos y diciendo que somos violentos, lo cual es absolutamente falso. Bueno, Ana, agradecerte, ¿no?, que hayas compartido este ratico de radio en La Enredadera. Desde luego, desde aquí animar a que la gente de Madrid acuda el sábado 28 de septiembre a las 6 de la tarde a Moncloa para este Jaque al Rey, y desde luego pues animaros, ¿no?, a que sigáis en este fomento del proceso destituyente-constituyente. Y bueno, cualquier persona que nos escuche, si metéis Coordinadora 25S en internet, tenéis ahí el blog y todos los contactos. Y a ti, Ana, por eso, darte las gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Os esperamos a todos. Gracias, hasta luego. Adiós. Y en este otoño caliente, como suele pasar en estas convocatorias que vienen desde Madrid, pues hay, digamos, una respuesta, una réplica, y en Zaragoza va a tener lugar un Jaque a la Mafia. Va a ser el mismo sábado 28 de septiembre, se convoca desde la Marea Ciudadana Unida. No sé si tú, Guillermo, quieres comentar los detalles o los... Bueno, sí, sí, que aquí se le ha cambiado el nombre porque coincidía casualmente la semana siguiente, hay otra movilización también propuesta a nivel estatal, que era Paremos a la Mafia, y con pues, la celebración de las fiestas del Pilar, pues se ha propuesto unificar la movilización, y por eso es el nombre de Jaque a la Mafia. Aquí en Zaragoza, a las 6 de la tarde, en Plaza España, concentración, Jaque a la Mafia, sábado 28 de septiembre, frente a la Bueno, es que hay un montón de lemas, la verdad. Se están reivindicando, pues como es esto de la Marea Ciudadana, no los voy a leer todos, pero vamos, un popurrí de reivindicaciones, digámoslo, entre reformistas y revolucionarias, ¿vale? Para que vaya mucha gente. Y bueno, deciros que tanto Stop Desahucios como la propuesta del sábado 5 de octubre en Madrid de Fuera la Mafia o la Democracia, acciones descentralizadas el 15 de octubre para convocar un plan de rescate ciudadano, manifestaciones globales el 19 de octubre, la huelga de educación para el 25 de octubre, la marcha lanzada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores para noviembre. Yo creo que todo esto, si tú que nos escuchas participas, te involucras en las asambleas, nos pueden poner en un escenario en el cual consigamos derrocar el régimen e ir avanzando, ¿no?, hacia otras formas de vida. Y nada más, Roberto, Guillermo, agradeceros, ¿no?, que hayáis estado hoy en el programa y que entre todas, pues bueno, vayamos sumando, ¿no? Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias a vosotras. Venga, os vamos a dejar con el nuevo single de DJ Subversivo, que viene de Santiago de Chile. Es un remix que se llama La Revolución y detrás de esto está Mauricio Araya, que es de Santiago de Chile, DJ Subversivo, que bueno, pues que es el creador del sello Con Recordings y bueno, pues mezcla un poco la música folclórica de raíz con la música electrónica. Y bueno, os dejamos con el tema, que está bastante chulo, se llama La Revolución Remix, DJ Subversivo. Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Bueno, hay que decir que a Paco le va a acompañar en sus paseos Vegetal Jam. Ya lo he decidido, ¿vale? El primer CD de esta danza del bosque encantado. Me parece perfecto. Que ya me dijiste que te gustaba. Y como la verdad que se lo están currando de lo lindo este dúo aragonés, pues como no, darles voz a su música, ¿no? Perfecto. Y deciros que me ha contado Davi que están ya preparando lo que va a ser su segundo disco, que lo venderán a 10 euros, pero hasta el 31 de octubre podéis ir a la Campana de los Perdidos de Zaragoza, que está en la calle Prudencio, y comprarla en venta anticipada, el CD, por 8 euros. Te ahorras 2 y de alguna manera les adelantas el dinero para entrar en el estudio de grabación, que es una cosa muy bonita, de hacer un crowdfunding así familiar y cercano. Sí. Bueno, Paco, ya sabéis que nos acompañó la temporada pasada para dar paseos, pues, por espacios naturales, ¿no? Para reivindicarlos. Y últimamente le hemos visto enfrascado, esta es una metáfora, en una exposición sobre fuentes curativas, que la podéis ver en el Centro de Historias de Zaragoza, en la Plaza San Agustín. Exacto, sí. Hemos estado este verano ahí paseando mucho para entrar al Centro de Historias. Hemos preparado una exposición, Naturaleza Mágica, con este nombre, además con el bosque encantado de fondo, pues queda como muy bien. Esa naturaleza mágica está basada en aguas mágicas, aguas que curan, y la exposición efectivamente está ya inaugurada hace unas pocas fechas, y hasta finales de octubre se puede visitar. La recorreremos hoy en el segundo plato, digamos, de este pequeño menú, que ya que empezamos, pues hombre, un poquito a hacer los honores a toda la temporada y al programa, y haremos un menú completico de primero, segundo, incluso un pequeño postre al final para todos los que siguen a este paseante, para que puedan pasear. Primer plato en el restaurante paseante. Primer plato. Yo creo que casi todos hemos leído esos libros de los exploradores del siglo XIX que iban por África buscando las fuentes del Nilo, esa especie de buscar en mapas mágicos, mapas secretos, e ir buscando por las orillas de los ríos fuentes desconocidas, fuentes míticas. Pues con ese mismo espíritu, que los que nos escuchan se lo cojan, piensen en ello, vamos a reducirlo un poquito, nos vamos a quedar dentro de Zaragoza, pero sí que con ese mismo espíritu vamos a buscar las fuentes de un mítico balneario que existió en Zaragoza, aunque muchos lo desconocen, y ese mítico balneario tenía unas fuentes que son las que vamos a intentar encontrar en estos minutos. No es poca la gente que nos pregunta por estas fuentes. Paco, ¿por dónde las encontramos? Pues este mítico balneario estaba en las orillas del Huerva, y casi para encontrar el plano secreto tuvimos que andar rebuscando en el archivo municipal de Zaragoza hasta que encontramos efectivamente un dossier sobre ese balneario, escrito y manuscrito por el propio creador del balneario, que describía por dónde estaba y que daba un poco las pistas. Con ese plano rescatado del olvido fuimos recorriendo las orillas del río Huerva, y ya paso a la solución sin más. Sí que ese balneario estaba en una fuente que se llamaba Fuente de la Salud, un nombre que ya nos está indicando bastante de lo que ella consigue, de esas curaciones, de esas magias. Y para llegar hasta allí, si nos situamos en lo que hoy día es el Estadio Casablanca, que casi todos lo conocemos, uh-huh, en la puerta, yendo hacia la derecha, en la esquinita, hay un camino que, si miras en los mapas, se llama Camino de la Fuente de la Salud. Con lo cual ya te dice por dónde puede ir. Recorriendo ese camino precisamente, vas bordeando el Estadio Casablanca, llegas hasta la orilla del río Huerva, y avanzando un poquito más allá por el río Huerva se llega a lo que son una casa, las antiguas instalaciones de un campo de fútbol abandonado, y allí en ese entorno, bajando al río, se ve una gran explanada, y en medio de esa explanada, entre la vegetación perdido, se encuentran algunos restos de ese antiguo balneario que ya prácticamente está olvidado, algún pequeño edificio de ladrillo, el propio manantial, las fuentes de la salud están en estos momentos oculto debajo de un grupo de zarzas, incluso también entre la vegetación se ve todavía una bañera de ese antiguo balneario, pues en algún momento en esa bañera habrá estado pues un alcalde de Zaragoza del siglo XIX, gente importante en cuanto a nobleza y demás historias del siglo XIX, y sí que allí está esa bañera olvidada. Este balneario se fue inaugurado en 1896, con gran boato que aparecía en prensa, etcétera, etcétera, y sí que estuvo hasta 1921 funcionando. Hubo un balneario que tuvo pues su equipo médico, sus restaurantes, sus jardines, que llegó a tener incluso línea propia de transporte entre Zaragoza, que por aquel entonces estaba alejada, y el propio balneario. Todo lo que nos podemos imaginar de un balneario al uso del siglo XIX lo teníamos aquí en Zaragoza, ha quedado completamente olvidado, y esas fuentes míticas pues siguen estando un poquito allí, ya de escaso caudal, porque sí que la presión urbanística a estas fuentes curativas le ha afectado bastante. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, todo lo que hoy día es Valdespartera, antes el agua que caía en Valdespartera salía por esta fuente de la salud, era un chorro de decenas de litros por minuto, hoy día prácticamente es un hilillo de agua sin apenas agua, pero bueno, sí que desde luego el recuerdo sí que sigue estando ahí, porque la magia del lugar en esa orilla del Huerva, esa magia sí que sigue existiendo. Esta fuente de la salud no es la única que tenemos en Zaragoza. Zaragoza es una auténtica agua excepcional en cuanto a aguas curativas. Un pueblo que tiene una fuente de agua curativa es un pueblo ya, una localidad que se puede considerar privilegiada. Pues en Zaragoza no es que tengamos ni una, ni dos, ni tres, sino que tenemos hasta 7 fuentes de aguas curativas. Aparte de esta fuente de la salud, hay otras 6. Y además algunas de ellas, que eso lo contabas ahí en la exposición, sí que tuvieron una tremenda importancia a nivel mundial. Dos de ellas, por ejemplo, como Aguafita Santa Fe o la Salada de Mediana, de la que creo que hablamos en algún otro paseante, nos hemos paseando hasta allí. Sus aguas y sus sales fueron vendidas a medio mundo, a un mundo entero, y no es una manera de hablar, sino que literalmente hay registros de exportación de que se vendieron en las farmacias de los 5 continentes. Ganaron premios en la Exposición Internacional de París de 1900, ganaron el primer premio, al que le suene la exposición de 1908, la hispano-francesa de Zaragoza, que aquí tantas cositas ha dejado, pues el stand estrella de la exposición, el que está en la portada del catálogo, es el stand de aguas y sales de Mediana de Aragón. O sea, sí que recorrieron medio mundo y se conocía en muchos sitios a Zaragoza precisamente por estas aguas mágicas que tenemos aquí. Aguas mágicas que no son, han salido aquí por cosas excepcionales o porque un mago, o bueno, sí, porque un mago igual nos ha tocado, pero es por nuestro paisaje. Todo el entorno que recorre Zaragoza es una estepa de yesos, esas colinitas blancas que tantas veces aquí hemos paseado por ellas, yo os he contado, pues que son algo excepcional y que fuera de Zaragoza apenas hay. Lo que hacen es transmitirle esa magia, esa excepcionalidad también al agua de lluvia que cae sobre ellas. El agua de lluvia cae sobre ellas, va un poquito por debajo del suelo, absorbe todas esas sales tremendamente excepcionales y cuando salen a la superficie cortadas por un río, pues son también unas aguas con unas propiedades excepcionales, además de curativas. Por eso, pues estas aguas se han ido exportando a Brasil, a toda Sudamérica, a Europa, a África, a Asia, a infinidad de lugares, porque eran auténticamente aguas excepcionales. La propaganda de la época, en la propia etiqueta de aguas y sales medianas, decía, búsquense en todas las farmacias de África, de Europa o de América. La propia Fita Santa Fe llegó a tener su sede comercial para el continente asiático y por etiqueta propia de la cantidad que vendía. O sí que también aguas y sales medianas de Aragón, por ejemplo, se anunciaba como el único manantial en el mundo de aguas sulfatado sódico magnésicas, ¿no? Y no era propaganda gratuita, y creo que en ese caso la propaganda acompañaba a la realidad. Para el que se pregunte si tantas maravillas tenemos, porque se han olvidado ahora y porque ya que prácticamente no nos acordamos, estas aguas se estuvieron vendiendo en farmacias pues hasta los años 70 del siglo XX, pero sí que a finales del siglo, como con tantas otras cosas, sí que llegan las grandes multinacionales con los productos sintéticos, y por mero tema de marketing, no porque las pastillas actuales, digamos, sean mejores que estas aguas medicinales, sino que hacen lo mismo, o incluso ya según opiniones, incluso peor, pero sí que por puro marketing, por pura comercialización, las desplazan. Y se consigue pues que en las farmacias esas botellas de aguas que antes comprábamos pues sean sustituidas por las pastillas que hoy día prácticamente todos consumimos, ¿no? Entonces, simplemente por un puro tema de marketing y de comercialización, de presión de gran industria farmacéutica, si se quiere, sí que estas aguas dejan de venderse, incluso sí que en países como España tienen una cierta mala publicidad, y además engañosa, para incluso hacer que nos olvidemos de ella. Y sí que hoy día, pues eso, nos encontramos en una ciudad como Zaragoza, que ha sido referente, casi una seña de identidad, estas aguas curativas, que prácticamente nadie se acuerda de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que con esta exposición lo que se quiere es un poco eso, ¿no? Recordarlas, que no se pierdan, que algunas entre presión urbanística y contaminación están teniendo problemas, cuando hasta ahora más o menos se han podido conservar, que nos acordemos de que aquí tenemos esa seña de identidad, que no se olviden, que no se pierdan y que podamos pues recuperarlas también para disfrutar, si no que es complicado que se vuelvan a vender en farmacias, pero sí en todo caso disfrutarlas. Y además las fuentes, una cosita que a mí me gusta mucho decir, sí que representan a la perfección lo que es la salud total, la salud completa. En los primeros hospitales de los griegos se entendía por salud completa, no solamente la salud física, sino también una salud mental, la salud social. El ser feliz era estar saludable. En esos primeros hospitales había bibliotecas, había teatro, porque se entendía eso, que estar feliz era estar saludable, y con la llegada de la revolución industrial hemos perdido un poco ese concepto de salud y hemos llegado al ser humano como pieza. Cuando me rompo un brazo me lo arreglo para poder volver a la cadena productiva, pero el resto de mi salud, si estoy feliz o no, si socialmente estoy integrado o no, no se considera salud. Y de hecho la seguridad social, pues cuestiones como los balnearios, otras cuestiones, han desaparecido porque no forman parte de esa salud productiva. Y estas fuentes, el poder acudir a allí, al estar en la naturaleza junto al río, bañarte, tomar el sol, sentirte a gusto con los amigos, ser feliz y además beber un poco de esa agua, que es una medicina, pues sí que es esa salud completa, y eso las fuentes nos lo dan a la perfección. ¿Y el postre? Y el postre, he contado un poquito, está de manera rápida esta fuente de la salud, hemos hablado un poco de esta exposición, que os lo recuerdo, la cuña publicitaria que está en el Centro de Historias estará hasta el 3 de noviembre, finales de octubre, se puede visitar. ¿En la cripta, la parte de abajo? Exacto, en la cripta, en la parte de abajo, hay también visitas para grupos, todavía quedan algunas plazas libres por si algún grupo o centro educativo quiere acudir, puede acudir. ¿Hay cómo contacta con el Centro de Historias? Contacta con el Centro de Historias, con el Servicio de Educación del Ayuntamiento, en el 724012. 976-72-40-12. Exacto, Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza puede hacer esas visitas guiadas, uh-huh, pues para sacarle un poquito más de jugo. Pero también como postre, ya que empezamos, pues empezamos a lo grande, sí que antes de la próxima enredadera, es decir, el domingo que viene justo por la mañana, con Ecologistas en Acción, sí que vamos a hacer una visita pues a toda esta estepa que hemos comentado, que es tan mágica y que le da esos valores mágicos, y a Agua Fita Santa Fe, una de esas fuentes medicinales que sí que están allí. Pues haremos esa salida el domingo 29, ¿sí?, a las 10 de la mañana. Hemos quedado en la salida del bus de Cuarte, iremos en bus de Cuarte hasta... ¿Eso dónde está? En Plaza Emperador Carlos V, al lado de la antigua Feria de Muestras, allí está el intercambiador y allí sale el bus de Cuarte, vale. Pues sale a las 10, un poquito a antes a las 10 de la mañana para un poquito antes Cuarte. De las 10, exacto, dirección Cuarte, iremos hasta el Monasterio de Santa Fe, visitaremos un poquito los restos del Monasterio, uh-huh, de Santa Fe, que dan nombre al Agua Fita Santa Fe, sí, sí. Visitaremos el manantial de Fita Santa Fe, todo ese entorno, y recorreremos esa estepa que le da la magia a todas estas aguas mágicas. ¿Y se volverá para comer en Zaragoza? Y se volverá para comer a Zaragoza, vale, efectivamente. Venga, pues entonces ya lo sabéis, el domingo 29 vamos a ver una de las fuentes curativas de Zaragoza, la de Santa Fe, y hemos quedado a las 10 en la Plaza Emperador Carlos, que es donde se coge el autobús hacia Cuarte. Exacto. Y allí quedamos con Ecologistas en Acción, el paseante y la enredadera, que también estaremos. Paco, pues hasta dentro de 15 días. Pues hasta dentro de 15 días, que vaya muy bien y nada, felices paseos y que te vaya todo muy bien, que la magia del agua y de nuestro paisaje te acompañen. Nos acompañe. Y ahora vamos a compartir la música de Skasti, una curiosa banda de ska dance de Zarauz, o Zarauz, no sé cómo se pronuncia, que han presentado su segundo disco New Age. Este tema se llama, a ver cómo se llama, Chorimalo, Chorimalo. We'll be right back. ¿Sabías que en el mundo se gastan 25.000 euros por segundo para gasto militar? ¿Y que en los últimos 100 años han asesinado a 90 millones de personas en guerras? ¿Es posible la paz en la Tierra? Escucha la sección radiofónica de Utopía Contagiosa una vez al mes en La Enredadera. Un espacio para la no violencia, la cooperación y las alternativas al militarismo y la defensa violenta. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Y tenemos el placer aquí en La Enredadera de iniciar una nueva sección de radio, y ni más ni menos que con el colectivo Utopía Contagiosa, que desde Madrid van a dinamizar una sección antimilitarista mensual. La verdad que es un colectivo pues con mucho recorrido y que es un honor, ¿no?, para este programa tenerlos al otro lado del teléfono, pues para hacer un espacio, ¿no?, en La Enredadera. Pues ya sabéis, una sección contra las guerras, la violencia armamentística y todo lo que vaya surgiendo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Pepe. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches, ¿qué hay? La verdad que queremos tener también a Juan, que es otra parte del colectivo. A ver si lo conseguimos a través del móvil, pero no estoy pudiendo contactar con él. Pero vamos, hoy vamos a hablar de deuda militar. Utopía Contagiosa, que tienen un blog recomendabilísimo, acaba de publicar esta semana pues un informe muy intenso, un material sobre deuda militar, en los cuales recuerdan, por ejemplo, que tenemos una deuda de más de 30.000 millones de euros, en parte provocada por esto. En primer lugar, Pepe, ¿qué es esto de la deuda militar? Bueno, la deuda militar es un producto de cómo se hacen las cosas actualmente, ¿no? Se gasta más dinero del que se tiene y entonces el Estado se tiene que endeudar. Todos sabemos, en estos últimos años hemos aprendido qué problemas lleva a tener esta deuda, pero además es que la deuda militar tiene otra característica que a nosotros nos parece fundamental, que es una deuda ilegítima o una deuda odiosa. Es decir, hay deudas que todos estamos encantados de tenerlas. El gasto en educación, en sanidad, hay que financiarlo, y si hay que endeudarse, pues esa deuda se da por bienvenida. Sin embargo, la deuda militar es otra cosa. Es una deuda que se gasta en armas, es una deuda que se gasta en que España haga intervenciones en el extranjero, y esto pues nos parece que es una deuda que no debería ser contemplada como una deuda a la par que las deudas de educación y de sanidad, por ejemplo. Y cuando hablamos de deuda militar, ¿también hay diferentes tipos? Bueno, pues sí, hay básicamente tres tipologías. Una que es que una deuda ordinaria, es decir, los gastos que salen en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Y también hay que decir que en otros muchos ministerios, porque el gasto militar no solamente ocurre con rubros del Ministerio de Defensa, sino también con rubros del Ministerio de Interior, de Industria, bueno, de casi todos, la verdad es que de casi todos. Pues esta deuda ordinaria, si el gasto del Estado está en 382.000 millones de euros, pues más o menos supone un 3,91%, ¿no? Wow. Es decir, casi 4.000 millones. Esta es la deuda ordinaria. Madre mía. Luego hay un... Madre mía, ¿verdad? Sí, ya vale. Pues espera, que aún va más. Pues luego hay otra deuda que es extraordinaria. Lo que pasa es que el nombre de extraordinaria es un poco de risa, ¿no? Porque esta deuda que debería ser extraordinaria, algún año sí, pero casi nunca no, pues ya se han acostumbrado y todos los años hay un montonazo de deuda extraordinaria. Se debe básicamente a dos cosas. A una cosa que se llama los PEAS, Programas Especiales de Armamento, en la cual en total, como bien decías en la introducción, pues el Estado español ha invertido 30.000 millones. 30.000 millones, okay, que es una pasada y que están haciendo que el Ministerio de Defensa no tenga capacidad de financiarse a sí mismo, ¿no? Esta deuda extraordinaria que se debe a los PEAS, por un lado, y por otro lado, a los créditos que se dan para las operaciones internacionales del ejército, que son 514 millones este año 2013, pues suman al final por lo menos 1.451 millones. Madre mía. ¿Y esto se supone que va equiparado a lo que es el gasto militar? Bueno, el gasto militar está muy relacionado, claro. El gasto militar, en principio, hay que diferenciar dos conceptos, ¿no? Uno que es el de presupuesto del Ministerio de Defensa. Ellos dicen que van a gastar 6.900 millones para este año 2013. Uh-huh. Luego la verdad es que ya casi están en los 9.000 millones de gasto. Y nosotros calculamos que la cifra real es mucho, mucho mayor, ¿no? Que la cifra real, es decir, si sumamos todo lo que gastan los demás ministerios, lo que se iban a pagar para las misiones internacionales y los PEAS, pues ahí ya tendríamos una cifra que estaría posiblemente sobre los 20.000 millones o más de euros. Es decir, que con toda tranquilidad nos dicen que van a gastar un euro, pero acaban gastando tres. ¿Y quiénes son, Pepe, los acreedores de esta deuda? Bueno, pues los acreedores son un montonazo de bancos, 23 corporaciones bancarias españolas, o sea que realmente está casi todo el mundo. Está Bankia, Liberbank, Santander, Caixa, La Caixa, BBVA, todos. Es decir, toda la banca española, menos la banca ética, claro, está financiando gastos militares. Y cuando nosotros tenemos nuestro dinero en estas corporaciones bancarias, pues estamos apoyando sin querer el gasto militar también. También señaláis, ¿no?, en vuestro informe la relación entre esta deuda y las operaciones en el exterior. Sí, este es un tema curiosísimo porque el Tribunal de Cuentas, que se dedica a auditar las cuentas del Estado, pues ha echado en varias ocasiones la bronca al Ministerio de Defensa porque el Ministerio de Defensa suele programar unas inversiones para nuestras actividades en el exterior, es decir, Afganistán, etcétera, pues Malí, etcétera, pues una ridiculez, 17, 27 millones de euros. Sin embargo, esto todo el mundo sabe que no es real y que acaban gastando, por ejemplo, este año se han concedido 514 millones de euros en un crédito extraordinario, en un crédito que se ha aprobado después, mucho después, de que se hiciesen los presupuestos generales del Estado. ¿Qué pasa con esto? Primero, les han echado la bronca desde el Tribunal de Cuentas porque les acusan de hacer mal los presupuestos. Uh-huh. Y hacen mal los presupuestos porque no quieren decir a los ciudadanos cuál es el gasto total en militarismo. Claro, lo van camuflando, ¿no? Lo van camuflando, pues gastándolo en otros ministerios, pero luego también gastándolo durante el año sin que haya entrado en los presupuestos. Y además haciéndolo con una previsión pasmosa, ¿no? Ya son varios años los que llevan gastando las operaciones en el exterior a base de créditos extraordinarios que se hacen a lo largo del año. Y una parte importante de los gastos de defensa también tienen que ver con el armamento, ¿no? Y también estáis relacionando, ¿no?, esta deuda militar con los PEAS, ¿no?, los programas especiales de armamentos. Sí, bueno, estos dos programas, como ya decía antes, han supuesto pues una la bancarrota casi para el Ministerio de Defensa. Uh-huh. Se han gastado o se quieren gastar 30.000 millones en cuestión de programas especiales de armamento, porque hay otro programa que no es especial de armamento, o sea que si sumásemos sería muchos más millones de euros. Uh-huh. Este gasto es además un gasto curiosísimo, porque empezó hace mucho tiempo en el gobierno de Aznar. Uno de sus principales ideólogos fue un secretario de Estado que se llamaba Morenés, que curiosamente es el ministro actual y que nos ha llevado a la ruina. Y se les ocurrió una gran idea, que era decirle a la industria militar, bueno, queremos estas armas. La industria militar les dijo, fenómeno, nosotros os las hacemos, pero no tenemos dinero. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Aznar, el gobierno de Zapatero y qué es lo que está haciendo el gobierno de Rajoy? Pues lo que han hecho, ni más ni menos, ha sido darles créditos a interés cero. Esto, que parece increíble, cualquier persona que haya intentado pedir un crédito actualmente, pues se ha dado cuenta de que un crédito a interés cero no existe. Si lo pidiésemos, un crédito a interés cero, pues para financiar cosas de educación o de sanidad o de cultura, pues nos darían con la puerta a las narices. Sin embargo, a la industria militar sí se le conceden créditos a interés cero. Y ya ves, y también, Pepe, vosotros, Utopía Contagiosa, estáis hablando de las subvenciones a la industria militar, ¿no?, y la relación que tiene con esta deuda, ¿no? Claro, es que este es un entramado complicadísimo, en el que es difícil aclararse, ¿no? Pero hay una cosa que nos tendría que hacer reflexionar mucho, ¿no?, que es que Morenés fue secretario de Estado de Defensa, luego fue presidente de una de las principales compañías de armamento española. Uh-huh. Y luego ahora es ministro de Defensa. Esto que lo decimos con Morenés, pues lo podríamos decir con muchos de los altos cargos del Ministerio de Defensa, tanto del PSOE como del PP. Parece ser que tanto PSOE como el PP pues están de acuerdo en que haya unas puertas giratorias en el sistema de defensa, y los que mandan en la industria son los que mandan también en el ministerio, con lo cual la defensa española no se rige por criterios lógicos. Uh-huh. Es decir, los propios militares reconocen que España no tiene enemigos. Bueno. Y aún así pues gastamos 30.000 millones en armamento. La verdad que el colectivo Utopía Contagiosa, Pepe, hacéis una labor impresionante y estáis ahí mirando los presupuestos, lo que no se escribe, mirando por detrás los papeles, la letra pequeña. Al final, ¿cuáles son los montos totales de la deuda militar? La parte que está escondida, los intereses. ¿Cuánto nos sale por persona la deuda militar en el Estado español ahora mismo, Pepe? Pues nada, muy poquito. 119, bueno, casi 120 euros por persona y año. Bien. O sea que no, esto no te supone nada. Migajicas. Tú tranquilo. Por 45 millones, pues no está mal, ¿no? No está nada mal. Al final son 5.600 millones de deuda. Wow. 5.600 millones de deuda que si no estuviésemos gastando esta burrada de dinero en lo militar, nos podríamos invertir en muchas otras cosas que sí que dan beneficios sociales. Está claro que esta deuda militar es deuda odiosa, sobran las razones, aún así podemos decir alguna, pero sobre todo queríamos preguntarte, Pepe, por rematar, las alternativas. ¿Qué podemos hacer frente a esta exacerbada deuda militar? Bueno, pues lo primero es que la deuda militar, si es odiosa, es porque una de las razones es porque es opaca. Es opaca. Es opaca, no hay conocimiento de ella, nadie hasta este informe pues había intentado cuantificarla, y nosotros hacemos una cuantificación que es una estimación, ¿no? Uh-huh. Nos podemos equivocar, pero es que los datos de los que disponemos son muy relativos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es conocer que existe y saber que una buena parte de los problemas del Estado español se deben también a los militares, ¿no? La segunda cuestión es que es una deuda muy poco ética. Está dedicada a fabricar armas y guerra, a exportar conflictos y a empobrecer tanto a la sociedad española, porque nos detrae gastos de lo que realmente necesitamos, como a las sociedades del extranjero. Una vez que la conocemos, habría que auditarla, habría que conseguir que nuestros parlamentarios hiciesen preguntas que fuesen contestadas, tanto por el PSOE como por el PP cuando están en el gobierno. Y luego la idea básica es transformarla a fines sociales, transformarla a aquellas cosas que sí que estamos todos los españoles de acuerdo que hay que defender. Y por último, nosotros pensamos que habría que exigir responsabilidades a los políticos que lo están haciendo. No pueden salirse de rositas cuando nos están hundiendo a todos en la miseria. Así es. Esto ha sido. Pepe, ¿has terminado la parte de la duda militar? Sí, sí, sí. Bueno, pues esta ha sido, como si dijéramos, la presentación radiofónica del colectivo Utopía Contagiosa en La Enredadera. Pedir públicamente disculpas porque mi intención era haber sacado a Pepe y a Juan a la vez en antena, pero no ha sido posible contactar con Juan, pero prometemos al mes siguiente intentarlo de nuevo. Y bueno, recordar que esta va a ser una sección mensual, que van a ser pues 15-20 minutos al mes para tratar temas concretos. En este caso ha sido un anticipo de un informe mucho más amplio, que lo tenéis en la página web, en la Utopía Contagiosa, utopiacontagiosa.org, una página del colectivo que es recomendabilísima y en la cual pues bueno, van publicando artículos, comentarios, opiniones o informes tan detallados como este que os hemos introducido hoy en La Enredadera. Y Pepe, solamente pues transmitirte pues nuestra satisfacción, ¿no?, por teneros en la familia de La Enredadera y deseando volveros a escuchar en octubre. Satisfacción que compartimos, y nosotros también os agradecemos muchísimo que nos deis la oportunidad de contar estas cosas que son tan poco conocidas. Realmente nuestro trabajo sin vuestra ayuda pues llegaría a muchos menos sitios, y es necesario que la gente conozca todo esto. Muchas gracias y muy bien hallados, ¿no?, en esta casa de La Enredadera. Muchas gracias, Pepe, y a Juan también, aunque no haya podido intervenir, pero bueno, lo escuchará también. Utopía Contagiosa, vale, cada mes en La Enredadera y siempre que queráis en la web www.utopiacontagiosa.org. Un abrazo, Pepe. Un placer, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y no os vayáis todavía, que tenemos que charlar de la primera jornada esportiva por un Aragón trilingüe para el próximo sábado 28. Y mientras llegan Carlos Tamara, ponemos a Skip and Die desde Ámsterdam. Cantan en inglés, en afrikaans, en xhosa, en zulú, en castellano, en portugués. Hacen música tropical y global bass, hip hop, electrónica y además pues sonidos provenientes de cualquier rincón del globo. Han editado su primer disco que se llama Riots in the Jungle y del cual os ponemos el tema La Cumbia Dictadura. sangre teñe quiera. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Venga, y rematamos esta enredadera los últimos minutos con la presentación de la primera jornada esportiva Perú-Aragó Trilingüe, que se organiza para el sábado 28 de septiembre en Zaragoza. Esfendemos Asluengas. Buenas noches, Carlos, y buenas noches, Tamara. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, contarnos en qué consiste esta propuesta, esta primera jornada deportiva por un Aragón Trilingüe. Bueno, pues un poco una jornada, pues eso, esportiva de pues de fer esporte, de chugar, de salud, de actividad física, ¿no? Y esportiva, aunque queremos pues reivindicar un poco, pues eso, un Aragón trilingüe, un Aragón aunque cuyamos pues también la chen que charlamos aragonés o que charra catalán, ¿no? Y bueno, pues eso, pues hemos programado un fascal de actividad que principiarán a las 11 do maitín y durarán pues mientras todo lo día. ¿Cómo ha surgido y se ha organizado esta actividad, Carlos? Pues bueno, un poco lo preceden o lo espillón que nos hemos mirado y era pues la corrica de Euskal Herria o el correllingua de Cataluña, ¿no? Que eran pues eso, pues también actividad física, en este caso pues una mena de maratón, ¿no? Por relevos que iban pues por todos los lugares, pues de Euskal Herria o de Cataluña y tal, pues reivindicando la luenga, ¿no? Claro, Aragón somos poquicos, charra poca chen y antimás un país chigán, ¿no? Y pues no podébanos proposar una actividad y esa mena, ¿no? Pues a la vez hemos feito bella cosa pues un poquito más adaptada a lo que hay en la nuestra realidad. Y bueno, pues daste suerte a totes trus que ya esta primera jornada y que esperemos pues que sea la simien, ¿no? De bella cosa pues más gran. En castellano, ¿qué quiere decir, Carlos, a totes trus? A toda caña, a todo ritmo. A toda caña. Bueno, y como os decíamos, es el sábado 28 de septiembre de 2013. Comenzará en el Parque Bruil, donde se desarrollará casi todas las actividades. Luego os contamos los detalles. Y está organizado, convocado, como Esfendemos Asluengas. ¿Qué asociaciones está? Bueno, lleva una plataforma de chen, pues eso, pues que luchamos por el aragonés, por el catalán, por la diversidad lingüística, que pues que llevanos que la que ahora mismo pues la actividad que lleva la coordinadora Aragón Trilingüe, ¿no? Que era un poco la vía de compleganza que se va feita, que era la que era funcionando, pues no daba, no creíamos que hice por la enderecera adecuada, ¿no? Que creíamos que respondía más a los intereses de un partido en concreto, bueno, de chunta, y tal, y hemos proposado pues eso, pues esa atravía, ¿no? De defender el aragonés y defender el catalán, ¿no? Y de denunciar pues todas esas agresiones que creemos que tienen las nuestras luengas, vengan de aunque vengan. Bueno, hay que decir que a Carlos os suena la voz, que aparte de organizador de A Totes Trus, la primera jornada esportiva por un Aragón trilingüe, pues es el dinamizador del Aragonés y Bien Vivo, una sección que nos va a acompañar también en esta temporada de radio, de la cual hoy cumplimos la tercera enredadera y que empezarás en octubre, ¿verdad, Carlos? Sí, porque como ahora hemos estado una mica embolicados con todo esto, pues era de difícil parar. Y ya sabéis que el Aragonés y Bien Vivo, pues Carlos os va trayendo un poco las propuestas que tienen que ver sobre todo con el aragonés, en algún caso también otras lenguas minorizadas o minoritarias, y tiene mucho que ver con las reivindicaciones, ¿no?, de esta jornada esportiva, ¿no? Exactamente, sí. Cuéntanos los detalles para la gente que se quiera apuntar, la gente que se quiera pasar a aplaudir, a colaborar de alguna manera. Cuéntanos cómo va a ser la jornada. Pues a ver, el acto central, cal decirlo, que lleve un cross, que lleve un poco lo que alrededor de lo que se va a meter pues toda la resta de actividad. O cross y un cross muy fácil, ¿eh? Son 3 kilómetros nomás, que no lo mete antimás en un cartel. Bueno, pues está toda la chen que nos lo pregunta, porque lo primero que nos preguntan son 3 kilómetros. Que 3 kilómetros, pues tú vas a ver que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Principiará en el Parque Bruil, en Olatonero, que había chigano, en un árbol muy gran, muy amán de aunque se fa la chera, ahí está de San Juan, ¿no? Y bueno, pues iremos por la ribera de la Huerva y por la ribera del Ebro, dica cuasi la Altubas o dica la Zú, y tornada también ta parque. Yo un recorrido en timas muy topincho, con va todo lo rato por acanto da ribera y bien poli uno. Y bueno, alrededor de todo eso, pues. Y llano. Y plano, exactamente, sí, no había. No hay puertos. Dos costericas y chiquetas. Había una a la fin que yo un poco más puñetera. El sprint bueno. Final, ¿no? El sprint final. Sí, el sprint final llegué cuesta baixo, o sea que. Que a ver cómo plega la chen, ¿no? Bueno, que quede bien claro que no es competitiva, sino todo lo contrario. ¿Y cómo se puede visibilizar en un cross la reivindicación de las lenguas? Pues hombre, por ejemplo, toda la chen va a aportar un dorsal con una parola en aragonés o en catalán, y así nas, pues también queremos un poco pues que acuya, ¿no? Esa parola y que la faiga servir, ¿no? Que faiga argüello de esa parola. Deixaremos, claro, no vimos por cuestiones organizativas, no se podrá elegir la parola libremente, deixaremos 50 parolas en aragonés y 50 parolas en catalán, y con eso pues esperemos que la chen pueda trobar una que le faiga goy. Y hay que apuntarse, ¿verdad? Tao Crossi, toda la resta de actividad, pues simplemente con venir y prao, pues ya. Pero Tao Cross sí que demandamos, por favor, que la chen se apunte más que más pues por cuestiones organizativas, ¿no? No pasa cosa. Si nos hemos olvidado y queremos ir o mismo día de Cross, pues también puedes apuntarte a ti mismo. Pero si te apuntas antes, pues nos adullarás en esfendemosasluengas@gmail.com. Nos envías un correo con los datos y ya pues te feremos o dorsal. esfendemosasluengas@gmail.com, tal cual suena, ¿vale? Esfendemosasluengas. Esto saldrá a la 1:30 del mediodía desde el Parque Bru, la zona de la hoguera, ¿vale? Donde están los árboles más grandes del parque, el cross. Pero las actividades comienzan a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, exactamente. Principiaremos con chuegos tradicionales aragoneses, que nos van a la chen de Nogara, nos ha dicho los chuegos y vendrán a dinamizarlo. Y bueno, pues eso, pues chuegos de toda la vida y que la más gran parte, bueno, yo creo que todos se continúan chugando en muchos lugares de todo Aragón. Después, a las 12 tenemos una gincana trilingüe. Que antimás va a estar trilingüe de verdad, que yo creo que es la única actividad que se va a hacer servir también o catalán. Bueno, cal decir que todas las actividades se farán, si fa o no fa, en aragonés, ¿no? Bueno, en aragonés. La fuera de la gincana trilingüe, que será trilingüe. ¿Y cómo pues, es una gincana trilingüe? ¿Con pruebas o...? Con ¿cómo? Pruebas, claro, pues bueno, listo, Tamara, igual puede... Sí, bueno, yo una gincana, como las gincanas de toda la vida, pues con pruebas está superar, pues eso... Muy divertidas, por supuesto, y eso pues se trata un poco pues de explicar las pruebas pues lo mismo en catalán que en aragonés. Vale, y luego sin continúa, esto está muy bien, taller de estiramientos, te excusas lesiones. Exactamente. Qué bien, esto sí que es una organización que se preocupa por sus corredores, que claro, claro. Dentro del programa está la media horeta de estiramientos. Exactamente, tenemos a un fisioterapeuta que nos va a hacer una clase, pues eso, pues precisamente, antimás, yo creo, y un barrunto que tengo, que habrá muita chen que igual no llego a ir feita, pues a correr, ¿no? En no cross, a la vez, pues también una traza, pues de a mostrar, ¿no? A cudiarse en poker y a no... Ya no fero o bestia y sedilla y bueno, pues así no es plegar bien en la meta. Y por supuesto entiendo que aunque no charres aragonés o no parles catalán, estás invitado, pues como castellano parlan, que es la tercera lengua de Aragón, la principal, pues también a impregnarte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y a mamar, ¿no? Lo que escuches. Exactamente, además son lenguas que no es ruso ni árabe, que las podemos entender todos si hacemos un poder chicorrón, ya probaremos también pues de... Que la chen pues charre a monico y que se faiga a entender. Y como decíamos, el cross hasta la hora de comer, pero es que luego por la tarde hay dos actividades más. Exactamente, después de tardes, bueno, faremos una chenta que ya lo anunciaremos también por Facebook y por Twitter y tal, y en o blog de Defendemos as Luengas, ya anunciaremos o puesto y todo eso porque encara ye por confirmar. Y de tardes tornamos Tao Parque a hacer un taller exhibición de bike polo, que nos lo ofrecerá la asociación Bike Polo Zaragoza, que pues eso, pues vendrán, y en aragonés también, que esto va a estar yo creo la primera vegada que lo fan, pues eso, pues a mostrarnos lo que hay el bike polo, a contarnos la historia del bike polo, a chugar els, que dicen que hay la parte más divertida porque hay cuando se callen y la chen se enride de els, ¿no? Y después pues también deixarán a la a qui se atreva, pues que yo me fue una amiga de Medrana, particularmente. No, para nada. Pero bueno, a qui se atreva, pues, pues para que chugue un rate, ¿no? Y igual, oye, igual sacamos un equipo nuevo. Aquí en la Enredadera tenemos pendiente darles voz a la gente del bike polo, ¿no? Que es un deporte que se está practicando en bastantes ciudades, sobre todo europeas, y que aquí en Zaragoza, pues cada día tiene más adeptos, ¿no? Pues bueno, pronto les invitaremos al programa. Y para rematar, la primera jornada esportiva por un Aragón trilingüe a Totestrus. Acabaremos ya sentadicos en el Centro Social Autogestionado Anrestida a las 7 de la tarde, una mesa redonda. Exactamente. Bueno, y es la única actividad que no se fa en el Parque Bril, toda la resta se fa en el Parque Bril y la mesa redonda se fa en la Anrestida, como has dicho. Y eso, hinchadas, esporte, identidad y luenga, cuasi cosa. O sea, tenemos a Stipa tacharrar. La idea ya es que sea muy dinámica, muy participativa y que, pues, un poco, pues, que intercambiemos, ¿no? las visiones. Pues va a venir también Chen que sabe mucho de esto, que ha participado pues en la fundación de colectivos pues como Curva Roya, ¿no? Que estuvieron en Osuyo Dilla en Liga y Fondo Norte, que igual nos pueden explicar cómo derivó eso de la idea primera a lo que ya ahora, que hay un criadero nazis, ¿no? Y bueno, y relacionar todas esas cosas, ¿no? Como el Gallo Fondo Norte, ¿eh? No Curva Roya, ¿eh? Que no, sé si lo he entendido mal, porque yo creía que estaba hablando de Curva Roya y digo, no, está hablando del Ligallo, ¿eh? Sí, Ligallo. Sí, exactamente. Y bueno, pues eso, pues Chen que ha estado, igual viene también Chen mismo de Huesca, en fin. Muy bien. Va a haber mucha polémica y muchas cosas que charlar, ¿no? Venga, pues ya lo sabéis, desde las 11 de la mañana en el Parque Bril, primera jornada esportiva por un Aragón trilingüe. Ya por la tarde está mesa redonda a las 7 para rematar una intensa jornada de chuegos, gincana, estiramientos, cross a la 1 y media y de animar, aunque sea, al Parque Bril y a la ribera de la Huerva y del Ebro. Y por la tarde bike polo y la mesa redonda. Y bueno, Carlos, cómo no preguntarte, ¿no?, al principio del curso, propuestas, ¿no?, para la gente que le haya costado entenderte un poco y ha dicho, hostia, este tío ¿en qué charra? Pues charra en aragonés. Y tú también lo puedes charrar, lo puedes escuchar y lo puedes practicar. ¿Dónde? Bueno, en Zaragoza, afortunadamente, ahora había una oferta de cursos que maravillosa. Bueno, en Nogara principian los cursos ya hasta noviembre, está justo, pues creo yo, 3-4 de noviembre, esa semaneta. Bueno, pues vía cursos, vía prous horarios de tardes. Este año se va a hacer también uno de My Teens, si vía prouchen interesada, que ya se ha apuntado bella persona, o sea, yo creo que sí que será esfera a la fin. Y bueno, pues te apúntate, pues te pasas por Nogara o nos escribes un correo. También Fablans, pues fa los cursos de también de todos los años, presenciales, online, también fan tanto Nogara como Fablans. Otrango también has feito curso en el Centro Cívico Universidad los viernes de tardes. Y bella asociación más me dijo verás ti, pero bueno, en Nogara este año, Universidad o Sindicato Estudiantil, que creo que han estado antes más, pues también van a hacer o suyos cursos. O sea que, bueno, si todos mirad por Orrete, por internet, pues vía una oferta de cursos pro ampla y pro interesante y contrimostrando pues que cada día son más las personas interesadas en aprender aragonés, ¿no? El año pasado decíbanos que a lo menos en Zaragoza se va a batir un récord de echen apuntada en los cursos porque lleva un trapacil y este año, a lo menos yo por la parte que conozco, que es la de Nogara, se lleva apuntando muy tisma chen, que pa, no sé, somos a 20 de septiembre o asinas y ya había pro chen apuntada, o sea que... O sea que con el nuevo local sí que vamos a decirlo de que no caben. Sí. por eso hemos sabido de hacer la obra, ¿no? Porque no cuyiban, sí, bueno, sí. Ya sabéis que Nogara está ahora mismo en la Plaza ASO, os podéis pasar por allí a preguntar, además habéis reformado el local, ¿no? O sea que bueno, estará más pólido y más pincho. Somos, ¿no?, en ello. Estáis en ello. Bueno, pues Carlos, ya queda poco. Hasta el sábado, todos los que queréis participar en esta jornada deportiva por un Aragón trilingüe y el Aragonés y Ben Vivo para el mes de octubre, ¿no? Después de Pilares, ¿no? Imagino. Exactamente, ya después de Pilares, cuando hayamos descansado de este cross, pues ya. Y de las Borinas. Y de, bueno, también. Pues ya tornaremos con el Aragonés y Ben Vivo con muchas novedades. Muy bien, pues gracias Tamara y gracias Carlos. Vosotros. ¡Miate tú, maestro! ¡L'Aragonés lleve en vivo! Asunción de Rason Aragones. En Aliedrera de Radio Tabonero. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada... A lo mejor... mejor deberías ver menos la tele. Venga, pues nada más, nos despedimos. Hoy hemos ocupado un poquito más de espacio de las dos horas habituales porque no viene José del Jazz Bass. Pero nada, esto ha sido La Enredadera, un verdadero placer. El próximo domingo aquí estaremos a las 9 de la noche, 29 de septiembre, y os anunciamos que vendrá Pum con su sección Gitanjáfora, la nueva historia, el primer episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Y también tendremos a Jerónimo Aguado, Jeromo, que es el presidente de la Plataforma Rural, y a Isabel Vega, en representación de Esteban Vega, que falleció hace poco, autores del libro El Mundo Rural se escribe. Un libro pues que reivindica la dignidad, ¿no?, en el mundo rural, además de más cositas, y seguro que un adelanto pues de lo más destacado de los pilares 2013, que yo me imagino que el domingo que viene ya tendremos casi toda la información, que sinceramente... yo creo que no va a haber mucho que informar en este programa, viendo la morra ya de oferta cultural, institucional, peñística y tal, pero bueno, algo diremos. Los pilares disidents, así los que... pilares disidents, muy bien, Tamara. Y bueno, recordaros que sorteamos dos entradas, no nos habéis llamado hoy al programa, con lo cual, quienes queráis ir a ver a Marx en el Soho gratis, el jueves, viernes, sábado o domingo, al Teatro del Mercado, solo tenéis que poner un comentario en laenredadera.noblezabaturra.org con una pregunta que le haríais a Karl Marx si viniera a La Enredadera. Así de fácil. ¿Qué le preguntarías a Karl Marx si hoy en el 2013 viniera a La Enredadera? Pones un comentario y de aquí al miércoles, con las que nos lleguen, haremos el sorteo de las dos entradas. Te ahorras 14 euros, no está nada mal. Bueno, 10 euros con la bonificación. Y nada más, ha sido un verdadero placer. Que empecéis muy bien la semana, muy buenas noches, y nos despedimos con un trilingüe. Salud, amor y rebeldía.